Hola, buenas tardes. ¿Puedo tomar asiento? Adelante, por favor. Permita que me presente. Ya sé quién es. Me alegra que mi fama me preceda, pero aún así sería una falta de respeto por mi parte estar como invitado en su casa y no hacer una presentación oficial, ¿no cree? Supongo. Bien, no tenemos que perder las buenas costumbres. Es lo único que nos separa de los animales a quienes intentamos dar caza. Así que permítame presentarme. Soy el teniente Bor Kleinsugar, oficial al mando del Grupo Especial para la Preservación de la Pureza del Retro y de las Buenas Conversiones. Creo que por lo que dice conoce nuestro grupo. Sí, lo conozco. Gracias. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Como bien sabe, nuestro amado líder me ha puesto al mando para intentar dar caza a todos aquellos que durante todos estos años han intentado corromper y liquidar la raza aria de Retro, y con los que casi ya hemos terminado. Algunos han escapado de nuestras redes, ayudados sin duda por simpatizantes, que se toman el Retro como chufla, como algo poco serio. Sí, lo sé, pero sus compañeros ya han estado por aquí haciendo preguntas sobre algo de una versión de viaje al centro de la Tierra, para MSX. Y espero que no hayan sido muy descorteses con ustedes. Algunas veces se pierden las formas, como si estuviéramos en Twitter o en los foros. Pero permítame que le haga unas preguntas antes de continuar. Su nombre es Antonio Lozano, alias Logarán, ¿no es así? Sí, soy yo. Un segundo, si usted es el Logarán, que creo que es, su fama también le precede. En la capital se dice que nadie como usted prepara el Tang. Al igual que usted, hago lo que puedo. Espero no parecerle muy osado, pero sería mucho abusar de su hospitalidad si me prepara un sabroso vaso de su famoso Tang. ¿Faltaría más? ¿Tropical? ¿Naranja? Pues hoy me siento juguetón. Me gustaría tropical. Por supuesto. ¡Delicioso! Su fama no era regalada, amigo Logarán. Ahora centrémonos en mi cometido, así ambos podremos continuar con nuestras cosas. Bien, cuando quiera. Según tengo en mis apuntes, cerca de usted vivían los Gallardo, que usaban emuladores de 8 bits en televisores TFT, ¿correcto? Sí, es correcto. Veo aquí que también vivían los Fox, que no hablaban del Retro con la suficiente solemnidad, ¿correcto? Sí. El mayor de ellos, Paco, fue expulsado de la comunidad. Por eso realmente no sé dónde está ahora. Sí, mis agentes están en ello. Tarde o temprano daremos con él. Porque, ¿sabe una cosa? Yo no pienso como mis compañeros. Perdone, no le sigo. Verá, alguno de mis compañeros, cuando detectan a alguien que quebranta las leyes del Retro, cosa que, como bien sabrá, pasa más a menudo de lo que todos querríamos, se conforman con denunciarlo públicamente o echarlo de algún grupo de Facebook. Pero verá, yo creo que eso no es suficiente, ya que esa persona puede seguir con sus bromas de mal gusto en el resto de redes sociales o en mismo YouTube, ¿entiende? Sí, entiendo. Verá, si un usuario de MSX entrara por esa puerta y dijera que las compañías españolas eran mierda porque no hacían conversiones de calidad para su máquina y que viaje al centro de la Tierra es un insulto, ¿usted qué haría? No sé, quizás decirle que crezca y que se busque una vida. Incorrecto, amigo Logarán. Yo le diría que los usuarios de MSX siempre han sido ninguneados y que eso se tiene que terminar por el bien de la pureza del Retro. O sean también hacia conversiones de mierda, o por ejemplo, Activision. Verá, en Europa ese ordenador ha sido muy maltratado y además sus amigos intentan reescribir la historia diciendo que apenas se vendió. Eso es mentira. Yo y todos mis colegas nos compramos el Metal Gear el día de salida en el Corte Inglés. Tenías tanto parqué de ordenadores MSX que los cartuchos los encontrabas por todos lados. Pues yo no sé qué decirle. Yo tenía Spectrum y todos mis amigos tenían un Spectrum o un Amstrad. ¿Todos, amigo Logarán? Sí, todos. Perdone, no sé dónde quiere ir a parar. Según mis apuntes, falta un delincuente por capturar. Un tal Calzacat, que según mis datos tenía un Commodore 64. Sí, conocía a Calzacat, pero no sé si tenía ese ordenador. Mis fuentes dicen que además va diciendo que en su colegio nadie más lo tuvo y que solo tenía el Rastan. ¿Es correcto? Repito que no sé nada de Javier. Yo no le he dicho en ningún momento que se llamara Javier. Imagino que lo habré oído por algún lado, teniente. Oculta usted enemigos del Retro, ¿verdad? Tiene que saber que todo dato que se dé para la captura de los prófugos conocidos como Magneto, Harkan o Calzacat no serán castigados, sino recompensados con un ZX-1. Mire mi armario. No quieren salir ninguno del armario, ¿verdad? No, se han atrincherado en él y se están comiendo mis palomitas. Gracias, su cooperación será debidamente recompensada. ¡Me cago en la puta! Hola a todos, bonuseros. Bienvenidos al programa número 197 de Fase Bonus. Este programa va a ser entre gracioso y ñoño. ¿Nos vais a permitir que en estas horas que nos van a acompañar abramos nuestros corazones a todos vosotros, ya que hemos hecho una cribita de correos muy interesante y yo tengo alguna cosa que comentar? El domingo por la noche tenía que ya cerrar mi fin de semana para el lunes enganchar en un trabajo que... realmente las condiciones son muy malas, y puse una foto en Twitter porque yo ese ratito que tenía antes de irme a dormir estuve jugando a un emulador de Nintendo, estaba jugando al Star Wars. Puse esa foto diciendo: estoy disfrutando como un niño a pesar de que mañana tengo que ir al trabajo, esto no nos lo quita nadie. Vuestra reacción, la de Twitter, la de la gente que nos sigue, que me sigue a mí, que sigue a Fase Bonus, fue muy bonita para mí. Muchos me apoyasteis, muchos me dijisteis que estáis en una situación muy, muy, muy parecida, pero que no van a poder con nosotros. Vosotros me dijisteis: Ignacio, esto no nos lo quita nadie, hay que aprovechar para adelante todos, me cago en la leche, para arriba, para abajo. Yo tengo que deciros, igual que os decía eso por Twitter el otro día, que mi situación laboral ha mejorado un poco, nos hemos hecho un poco de piña la plantilla, hemos reclamado nuestros derechos gracias a Osta, gracias a Jorge de Osta. La situación laboral se va a mejorar donde yo estoy trabajando. Os diría que vosotros lo intentéis, estéis en una situación como la mía, ya que muchos de vosotros me habéis hecho llegar que así es, que intentéis hacer piña con la plantilla. Yo tengo una plantilla maravillosa, son gente maravillosa, y todos poco a poco hemos conseguido mejorar un poco la situación laboral de una empresa que era muy mala, y estamos luchando para sacar nuestros derechos adelante. Así que os devuelvo el comentario, chicos. Para adelante, que no puedan con nosotros, a pesar de que la situación es complicada, y hay que echarle cojones y arrestos. ¿Cómo vamos a hacer con este programa número 197? Porque aquí tengo, sin más preámbulos, a dos compañeros. Por ahora, a Logarán y al compañero Calzacat. ¿Qué tal, chicos? Muy bien, Ignacio, solo dos. Por ahora, solo dos. ¿Qué tal, Cal? Muy bien, aquí estamos. ¿Programa interesante este número 197? No, no. Programa sufrido, programa doloroso, pero bueno, bien. En tu caso también, Cal, imagino, ¿no? Que regular. Yo creo que he tenido que hacerlo peor. Yo no sé si cuando firmé el contrato para entrar esto estaba contemplado, pero creo que he hecho lo peor que tenía que hacer para Fase Bonus en este programa. Bueno, yo tengo que decir que a lo largo de la vida de estos 8 o 9 programas, de programa de Fase Bonus, hemos hecho cosas malas, hemos visto porquería, pero esto está a otro nivel. Esto es un nivel que ya esto es incontrolable. Pero ya lo veréis sobre lo que estamos hablando. Porque yo decía dos compañeros, pero realmente hay tres. Yo quiero pedir a Logarán y a Cal que introduzcan a la sala de honor al compañero Magneto. Por favor, ser vosotros los que presentéis a Magneto con un aplauso. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! ¿Podemos Eric? Aplauso luego en postproducción, Ignacio. Perfecto, unos aplausos así en postproducción. ¡Cojonudo! Bueno, Eric, saluda, la tienes muy peluda. Eric, Magneto, ¿qué dirás? ¿Y por qué vienen estos aplausos? Porque la gente ha dicho que tu intervención en el programa anterior fue algo maravilloso, les llenó de alegría, aprendieron mucho contigo, pero claro, ellos no saben que tú viniste a hacer el teatrillo que no se hace solo porque te tenías que ir a trabajar, así que gracias por acercarte en ese programa. Aquí vas a estar todo el programa, ¿no, Magneto? Nuestro chico de los cafés. Sí, sí, eso espero, estar todo el programa, y sí, es verdad que la otra vez hablé poco, pero ya hablo poco de por sí siempre, pero sí es verdad que ese día tenía que irme. Aquí te vamos a hacer... Te vamos a hacer alguna perrería en este programa, me parece a mí, Magneto. Bueno, ya estoy acostumbrado, tranquilo, no. Todo lo que me hagáis a mí, soy inmune a vuestras perrerías. Bueno, Magneto, programa... Pregunto, no afirmo, ¿programa complicado? Programa complicado, desde que estoy con vosotros, es el peor, el que más me ha costado hacer, pero con diferencia. O sea, esto es... No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Bueno, pues después de esta presentación lo que vamos a hacer es ir directamente al programa, pero... Tenemos que hacer, como siempre, nuestras pequeñas recomendaciones. Logarán, Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas en este programa número 197 de Fase Bonus? Pues mira, como es algo que no he hecho nunca, en esta ocasión voy a recomendar una serie de televisión. O por lo menos creo recordar que no he hecho nunca. Voy a recomendar La Niebla. Yo sé que no está entre tus favoritas de estas últimas series que nos están llegando, pero yo la estoy disfrutando muchísimo. Me quedan un par de capítulos, pero lo visto hasta ahora me está enganchando. Creo que la serie va como un tiro, está muy bien realizada, muy bien interpretada, un poquito digital. Si vamos a eso, cuando los personajes se meten en la niebla, pero aunque no es una gran adaptación de la novela, en eso tengo que dártelo, creo que la serie está bastante bien, construye unos personajes muy chulos y por lo menos es interesante, no es la última maravilla del mundo, pero una serie que merece la pena verse. Bueno, esto es tu recomendación, no voy a decir nada porque bueno, aquí están tus gustos, pero tenías otra cosita más para comentarlo, Gran. Pues mira, sí, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a recomendar un podcast. No es algo que hagamos tampoco pocas veces, ¿no? Solemos hacerlo, nosotros no nos duelen prendas en mencionar a los compañeros que creemos que lo hacen bien, y en este caso, aunque esta gente son veteranos, según me habéis comentado, yo no los había oído nunca y son nada más que los Retronautas, una gente que tiene un podcast que hablan sobre ciencia ficción, pelis clásicas, novelas clásicas, y son unos programas francamente interesantes, muy divertidos, muy bien editados, muy, muy amenos, y la verdad es que me lo estoy pasando bomba con ellos. El contenido tanto de Retronautas como la biblioteca de Trantor, lo que pasa que no actualiza mucho, me parece de una calidad indudable. El contenido, si te gusta la ciencia ficción, hacen un trabajo espectacular, así que estoy contigo, Logarán, en este caso al menos, con esa recomendación. Pues nada, ya digo, yo los he descubierto hace muy poquito, de lo cual me congratulo, porque bueno, tengo ahí material para echar estas jornadas de trabajo distraída. La verdad es que lo recomiendo mucho. Bueno, dicho esto, yo voy a hacer mi pequeña recomendación. Va a ser una recomendación un poquito especial porque va hacia un compañero. Lo que tenéis que hacer todos y cada uno de vosotros es seguir el Twitter del compañero Harkan, que es @harkancio. Aquí en Fase Bonus, a pesar de que somos nosotros los que damos la cara, hay mucha gente trabajando detrás, ¿no? Tenemos, ya sabéis, que Albert edita, ahora también Logarán y Cal están echando una mano. Tenemos a Hellboy, que nos hace las portadas, que nos ayuda en un montón de cosas. Harkan también hace montajes, o sea, somos mucha gente la de esta comunidad, y no quería dejar pasar lo que se está convirtiendo para mí en un pequeño fenómeno social, que serían los Wallatrol, que hace Harkan. Harkan se dedica a coger a gente que pone productos retro a un precio pues un poco desorbitado y se ríe de ellos, que es al fin y al cabo lo que como nosotros lo teníamos que tomar todo. No, ese delito, son los hijos de puta. No, vamos a tomárnoslo con humor, que al fin y al cabo es lo que interesa. Para que os hagáis una idea, he cogido la primera conversación que ha tenido con un vendedor de Wallapop. El vendedor de Wallapop ponía un cable Link original de Nintendo, de la Game Boy Advance, de la Game Boy Micro, por 100 euritos. Él ponía: accesorio original de Nintendo, auténtica rareza, no encontrarás otro en ningún sitio, exclusivo del mercado japonés, nuevo a estrenar, impoluto, impecable, para coleccionistas que quieran dar un toque de exclusividad a su colección. Harkan, que ve esto y empieza a contestar Harkan. ¿Las instrucciones están en español?, contesta el vendedor. No sé, no se ha abierto. Harkan continúa: parece un poco abierto en la segunda foto. El vendedor contesta: pero creo que este accesorio no lo comercializó Nintendo fuera de Japón, pues al menos yo no lo he abierto, no te puedo decir. Harkan le contesta: ¿pero está el cable dentro o no lo sabes? El vendedor le comenta: hombre, imagino que sí, es como pensar si estará el disco dentro de un juego precintado. Harkan le contesta: la caja no está precintada, ¿no? Y le dice el vendedor: no, no venía con precinto físico. Y Harkan le dice: ¿y si la abro no está el cable? El vendedor le dice: te mandaría un vídeo antes para que lo vieras. No tocaría el interior. Y Harkan empieza ya a hacer sus Wallatrol. Yo creo que perdería valor aún sin precinto, por el tema del olor auténtico. Y le dice el vendedor: pues no sé. Y Harkan sigue: el aroma retro se cotiza mucho, hombre. El vendedor ya empieza a estar un poco mosca y dice: hombre, el olor estará manteniéndose en donde tenga el plástico protector. Y Harkan le dice: pero si lo abres y tienes algo dentro, aún se perderá, y eso sería para el afortunado comprador. El vendedor le contesta: pero bueno, no sé qué más decirte. Y Harkan le dice: dime buenas noches. Y el vendedor le dice: buenas noches. Y el Harkan le dice: gracias, amigo. Y le contestan: de nada, amigo, cualquier cosa sobre el olor de mis cosas que te pueda solucionar, aquí me tienes. Si además tienes interés en comprarlo, ya rizaríamos el rizo. Así que este es un pequeño ejemplo de lo que está haciendo Harkan, que tomándoselo con sentido del humor, como es él, está haciéndonos pasar verdaderos momentos hilarantes, ¿eh? Que yo creo que vosotros también seguís estas pequeñas Wallatroladas que hace. Hay que dedicarle una sección aquí en el programa, ¿eh? Hombre, hay algunas que la verdad son buenas, ¿eh? Yo me hinché de reír con aquella de una caja cerrada que le preguntaba, una caja de Mega Drive creo que era, Y Arca le preguntaba si la caja funcionaba bien, porque coño, eran 100 euros el precio al que está el cartón, ¿no? Claro, y el vendedor decía, ¿cómo si funciona bien? Y decía Arca, hombre, si cierra y abre bien. Es que son 100 eurazos. Es que está, que claro, decía el vendedor, hombre, pues no sé, no había caído. Pues así constantemente. Son las gualatroladas del compañero Arcan. Además, ahora le está haciendo llegar la gente sus propios, digamos, sus propias víctimas, ¿no? Sí, sí, exacto. Ahora la gente, cuando ven que alguien se sale un poquito de madre en Wallapop, directamente le manda el enlace para que Yarkan los trolee. Este, la verdad es que es divertido. Sería algo así, lo harán como el Isidre Montalvo este, que hace bromas telefónicas, ¿no? Esto sería igual, pero con Yarkan y el retro. Adaptándonos a los tiempos, claro, como tiene que ser. Muy bien, bueno, pues yo ya os he dicho que tenéis que seguir al compañero Yarkan con arroba Yarkancio para echarle un ojo a sus troleadas, y si queréis que trolee a alguien, pues decírselo, porque este hombre tiene la mente ágil y puede hacer que nos riamos bastante. Dicho esto, si os parece, voy a resumiros en lo que va a consistir este programa, porque no he hecho sumario, lo siento, estoy un poco vago. Tendremos comentarios de iVoox, tendremos vuestros correos, luego tendremos un debate que ya os adelantamos la semana pasada. ¿Cuándo murieron los recreativos? ¿Cuándo empezamos a pensar que ir a esos centros de ocio ya no era tan interesante como hace un par de años atrás? Y terminaremos con un cine de Wario que, si no es la mayor mierda que se ha visto en esta casa, rozando esta. Chicos, ¿qué película vamos a ver? Venga, Magneto, dilo tú, que yo no quiero ensuciarme la boca con esto. Bueno, pues vamos a ver la gran superproducción española, Ete y el Oto. Bueno, dicho esto, que son palabras mayores, empezamos con el programa. Como siempre vamos a hacer, vamos a leer vuestros comentarios de iVoox y la página, que no sé si no habéis dejado alguno, pero además sumamos pues unas cuantas cartitas escritas a mano que nos habéis hecho llegar a nuestra dirección de correo pertinente, como los antiguos programas de televisión. Muchas gracias por todos los correos, sé que hemos tardado mucho en leerlos, pero el problema que hemos tenido es que se nos acumulan, no hacemos criba, ya veis que los programas vienen muy cargados, hasta que hemos dicho, bueno, hasta aquí, tenemos que dar voz a toda la gente que nos escribe. A los troles ya os digo que aquí no vais a salir. Lo de ¿qué os parece? ¿Qué opináis de...? No, esto no va a entrar, así que como yo soy un poco nazi, vosotros lo sabéis, vamos a leer lo que a mí me salga de las narices. Eso sí, lo de iVoox ya, eso es otro tela de otro... ¿cómo es? Harina de otro costal, que no me salía la expresión. Compañero Logarán, cuéntanos, ¿qué nos dicen los oyentes, seguidores de Fase Bonus en nuestro iVoox, que es la vía que, como siempre, es la que más usan? Pues mira, Ignacio, como tampoco quiero entretenerme demasiado y tenemos mucha densidad de programa por detrás, si te parece voy a hacer un resumen bastante rápido, ¿no? Hemos publicado un par de capsulitas entre el último programa, que fue el 196, esas cápsulas han sido la historia del cine de terror, esos artículos de Fangoria, que la verdad es que están genial. Hemos llegado ya al número 5, pero bueno, lo hemos publicado hoy mismo, así que no ha dado tiempo a ningún comentario. Tampoco suelen ser cápsulas muy comentadas, ¿no? Hay poco que decir, los artículos son muy buenos, la locución yo diría que raya a la perfección, y en este caso la edición ha sido maravillosa, o sea que unos artículos que merecen la pena, merecen la pena escucharse. Exactamente, iba a comentar que es el último de estos artículos, habrá más, ya sabéis que todos estos artículos los podéis encontrar y son obra de la revista Fangoria. Cuando empezamos a leerlo se dice el número y el escritor encargado de realizar el artículo, no son nuestros, simplemente los cogemos, los seleccionamos y luego los locutamos lo mejor posible, se editan maravillosamente, como el compañero Logarán dice, y que no se os olvide que estas revisticas dan mucho, mucho juego y volverán porque tienen artículos interesantísimos. En este caso, para todo el que se los haya perdido, porque sabemos que nuestro oyente medio, pues las cápsulas siempre las ignora un poquito más, ¿no? Lo que gusta es el programa denso y largo. Sin embargo, en esta ocasión me he permitido poner la descripción del audio en los enlaces a los cuatro capítulos anteriores, porque yo creo que merece mucho, mucho, mucho la pena enganchar estos cinco audios, escuchárselos del tirón. Se van prácticamente a un programa de dos horas y media, y la verdad es que tienen ahí un contenido fabuloso. El contenido no es nuestro, pero bueno, el trabajo de editarlo y locutarlo ahí está y merece la pena. También hemos hecho el retrovisor de la revista Todo Pantalla, ¿no, Cal? Ya hemos llegado al número 8, ya vamos cuesta abajo, ¿no? Y con invitados en cada número intentamos tener a alguien pues, que nos dé un poquito la seva interacción de lo que hacía en aquella época, lo que ha visto, ¿no? De la revista y tal. En este caso fue con Ángel Codón Ramos y la verdad es que nos lo pasamos bastante bien. Sí, sí, la verdad es que nos lo pasamos estupendo. Bueno, la cápsula tiene cinco comentarios nada más, simplemente la gente nos agradece, un día de aburrimiento y luego odio, mucho odio. Pero me llama mucho la atención. Pero bueno, la gente, solo una cosa, Codón, a ver si monopolizas menos los programas. Bueno, también hay otro que le dice a ver si los monopolizas más para compensar, ¿no? Claro, claro. claro, que no todo sea negativo. Exacto. Y luego un comentario que yo diría que está dedicado a ti, Ignacio. Dice, esperaba más fase bonus, pero estaba de parranda. Yo creo que la gente te echa de menos en estas casulitas, ¿eh? Algún día tendrías que hacer el esfuerzo aunque duermas menos. Ay, si yo no sé exactamente. Bueno, el que lo ha escrito es Floyd. Floyd, por favor, explícate. Yo no creo que vayan por ahí los tiros, pero siempre que pueda, ya sabéis que me acercaré. Pero el horario que tengo, pues me obliga a madrugar mucho. Y depende a la hora que se realizan estas cápsulas, pues tristemente no puedo estar. Pero aún así, yo sé que lo dejo en las mejores manos posibles. Y mira, Codón Ramos es carne de fase bonus, le guste o no. Porque es odiado y querido a partes iguales, como nosotros. Ya sabes que Dios los cría y al final ellos se juntan. Así que a Codón lo podemos hacer socio honorífico, si os parece. Bueno, ya le dijimos en la casulita porque decía que a ver si lo invitábamos más y le digo, ¿invitar de qué? ¿A tu casa vienes? Ven cuando te salga de los exactamente, cojones. Exactamente, así es. La verdad es que echamos un ratillo muy bueno. Y luego, va, por supuesto, tenemos que irnos al programa, al 196. Kino Dragon, Furia de Titanes... en fin, yo creo que quedó un programa muy completo. A la gente le ha gustado muchísimo. Se nos hizo corto. Nos quedamos con ganas de hablar más. Sobre todo a Manel. Manel lo pasó fatal porque apenas hemos hablado de Harryhausen, hubiéramos necesitado 6 horitas más. Y le damos la razón, así que creo que tendremos que traerlo, ¿no? Por supuesto, yo, de verdad, yo me lo paso muy bien en todos los programas, eso es así, lo he dicho siempre, pero cuando traes un invitado que no ha participado nunca, ves que se desenvuelve con la soltura de Ferry, que se lo pasa tan sumamente bien y que encaja tan perfecto en lo que es el equipo, dices... Algo bueno tenemos que hacer cuando el invitado está tan sumamente cómodo. Yo ya lo dije la última vez, yo agradezco otra vez, como en otras tantísimas cosas, a Rosón María, el que nos haya puesto en contacto con él, que nos haya hecho que nos conozcamos y que gracias a eso podemos contar con Ferry para este tipo de programas que tan genialmente maneja el hombre, porque tiene soltura y unos conocimientos que nos vienen muy bien, ¿eh? Sí, la verdad es que fue, yo creo que fue un programa espectacular. Yo por lo menos me lo pasé bomba. Se ve que el oyente clásico también nos han dejado muchas felicitaciones. No vamos a repetirlas porque ya hemos dicho que queremos ir rapidito. Me voy a quedar aquí con un par de comentarios, si te parece, Ignacio. Por una parte, a ver quién nos dice... Bueno, no recuerdo quién. Sí, hay un par de comentarios, ¿no? JM Dana, que nos dice que se nos ha ido un poquito la mano con la música de fondo. Y también nos dicen que, con todo el respeto, Rising Force Men, me encanta el programa, solo un comentario, con todo mi respeto. Creo que muchas veces la música de fondo nada tiene que ver con el tema y personalmente me distrae y está alta de volumen. En este caso tengo yo que entonar el mea culpa, ¿no? Se me fue la mano con el volumen de la música de fondo. Hay que tener en cuenta lo que tú has comentado antes. Albert siempre ha sido el editor del programa, pero bueno, la vida manda. Nosotros cada vez producimos más material porque ya no son solo los programas que han aumentado de duración, sino que también son muchísimas cápsulas y siempre estamos inventando algo nuevo y eso es mucho, mucho, mucho, mucho trabajo de edición. Entonces, básicamente, tanto Cal como yo le estamos echando una mano a Albert. No tenemos su experiencia, ya son 8 años editando lo que tiene Albert y algunas veces pues vamos con prisa también y en esta ocasión, pues bueno, a mí se me fue la mano, la música estaba ciertamente muy alta. Y bueno, si pega o no pega con el contenido, la verdad, hay poco podemos hacer porque yo creo que tanto Cal como yo ponemos la música que nos apetece en el momento, ¿no, Cal? Pues la que nos apetece, la que tenemos a mano, la que creemos que pega, hacemos lo que podemos. Exactamente, tampoco, sonorizar un programa tampoco es sencillo, ¿eh? Ya se sabe que se dicen de Tarantino que el tío es un monstruo porque sabe elegir las canciones perfectas para sus películas. Nosotros no somos Tarantino. Pero bueno, que agradecemos siempre que los oyentes descubran cualquier cosilla, algún error en la edición, que sabe la música, que no duden en decirlo, que rápidamente lo resolvemos y volvemos a subir el audio reparado como hicimos en esta ocasión. Y luego simplemente me voy a quedar con el comentario de Paco Fox. Acuérdate, Ignacio, que comentamos en el programa el palo que le dieron por su canal de Spectrum, ¿no? Ajá. Ese canal en el que hace... Es un comentario no demasiado largo, lo leo rápido y nos dice... Porque tú comentabas que a Paco Fox le sudaba la polla todo, entonces no creías que lo hubiera afectado demasiado, ¿no? Uh-huh. Y él nos dice, uy, no creáis que no me siento mal cuando me largaron del foro principal del tema de Facebook. Me tocó el potato un poquito, que uno es muy sensible. El caso es que pensé que acabaría cabreada conmigo la parroquia del rock progresivo, que es un género que se toma a sí mismo muy en serio, pero nunca pensé que la mayor pica viniera de los retro gamers. Yo llevo montando mi estilo, temática, taradez mental desde hace 11 años sobre una máxima: reírme de las cosas que me gustan, sea el cine de género, sean ciertos TVO, sea mi música favorita, o sea, sobre todo yo mismo. El caso es que no hubo tanto cabreo cuando publicó hace muchos años mi primer artículo sobre la sordidez del Spectrum, así que no esperaba tanto odio un lustro después. Pero odio, insultos y tal. Bueno, yo sigo con los gameplays en el canal, porque hay como 10 personas a las que le gusta y a mí me entretiene. Es agradable hacer cosas 100% improvisadas. Mi vídeo Fobia, Vicisitud y Sordida y cierta película de Gem, sale en DVD y Blu-ray el 4 de octubre. Peli que habrá que hacerle la propaganda que se merezca en el momento que la tengamos disponible, claro. Hombre, yo creo que Paco tendrá que pasar una copia para que la analicemos en el programa, al menos. Bueno, hombre, yo, que menos, ¿no? Y si no, se la pirateamos, Me han llamado para hacer una canción de lo que supuestamente era un peliculón. Acepté y me invitaron al visionado, pero qué mierda es esta, me han engañado. Nada en la peli tiene sentido, son constantes sketches para el olvido. Esto es una tomadura de pelo, reclama todo vuestro dinero. La bajamos de la mula. Ahí queda la amenaza. En fin, nos dice, básicamente lo que nos dice Paco es esto, que lo que le mola para desintoxicarse, pues son podcasts, esto del Spectrum, citas desastrosas con mujeres, y que bueno, que realmente, pues oye, sí le afectó que empezara a hacer ese canal a su estilo, ¿no? Y a su aire, y que realmente le cayera la tormenta de mierda que le cayó encima, pero bueno. Ya sabemos cómo funciona este mundillo algunas veces. Hace muy poquito hemos tenido un caso similar, ¿no? Con cierta adaptación de cierto juego para cierta plataforma. Exacto. De todas formas, Paco es una persona inteligente y sabe que no todo el mundo actúa así. Hay cuatro contados que por un mal momento, vete a saber, por lo que sea. Por un golpe que se dieron en la cabeza de chicos. Reaccionan de una manera, a mi entender, demasiado intensa, por así decirlo. Pero bueno, Paco sigue con lo suyo y, como dije, es una persona que lleva, y ahí nos lo explica, toda su vida haciendo lo mismo con todo, con su sentido del humor, y nunca había pasado nada hasta que ha pasado. Pero bueno, Paco, gracias por el comentario. Yo creo que Paco nunca había comentado, así que bueno, por lo menos yo que sé, algo hemos conseguido, que Paco Fox nos comente qué será lo próximo, vete a saber. Lograr cosita más que quieras comentar de iVoox, pasamos nada, a... no quiero que se me pase, Ignacio, hay un par de comentarios felicitándonos por la entradilla. Esa entradilla que hicimos ambientada en la peli, ¿no? Con esa visita a la hilandera del destino, creo que era. ¿Guión de tu hermano, Maese Tribu? Exacto, el guión, ya nos ha hecho un par de guiones Maese Tribu, mi hermano, y bueno, el mérito del texto es suyo, y luego la maravillosa interpretación, pues evidentemente es nuestra. Eso, sobre todo la de Magneto, lo de a mí llamarme Loreta, ha gustado mucho, porque es una cosa que, eso fue lo único que incluyó Magneto, una cosa suya, de su, creo que la ha registrado, ¿no? De tu puño y letra, Magneto. Sí, sí, lo tengo registrado en esto de patentes. Exacto, pero... exacto. O sea que, Magneto, muy bien por tu participación. Si no tienes nada más que comentar sobre iVoox, si Cal tiene a bien comentar algo de la página, si es que nos han dejado algún comentario, Cal, rápidamente, antes de empezar con los correos. Pues solo hay dos comentarios, o sea que la cosa era rápida. Decaplac nos comenta que si es el único al que le gustaba el elfo, pues parece ser que sí, aunque Manuel dijo que le gustaba porque llevaba las mallas muy ajustadas, todo hay que decirlo. Y Doragasu nos dice que su juego favorito de siempre, o uno de sus juegos favoritos siempre, es The King of Dragons. No The King of the Dragons, Ignacio, porque te han pegado ahí una pequeña puñaladita en los comentarios de iVoox. Oye, si no se llama así, me parece correcto que me llame la atención. ¡Exacto! ¡Exacto! Pues bueno, Doragasu nos comenta que la música, que a nosotros nos parece un poquito sosa, pues que son melodías tremendas, de Yoko Shimomura, ¿vale? Y que jugaba en un recreativo que lo tenían todo, o sea, el nivel al tope, y que con un crédito pues se lo pasaba todo. Y que más, que a veces comentábamos que en algunas fases nos dejan cambiar de personaje, y él dice que eso solo pasa cuando te matan en esa fase, como no te deja cambiar de personaje al entrar otra vez a jugar, entonces te deja escoger al acabar la fase. Una aclaración que, pues mira, no lo sabíamos. Yo no había caído, ¿eh? No, pensaba que te dejaba cada vez que terminabas la fase, sin más. No había pensado que estaba relacionado con lo de continuar el nivel. Oye, pues una muy buena aclaración. ¿Alguna cosita, Carl, que queráis añadir? Pasamos a leer los correos de los oyentes. Adelante, correos. Bueno, pues entonces, Carl, creo que vas a ser tú el primero en leer el correíto que tenemos. Pues mira, tenemos aquí uno del compañero Neko, cuyo título es ¿Películas de terror todavía existen? Buenas, bonuseros. Soy Miguel, y ya os había escrito ahora un par de años. Normalmente habláis de películas de miedo y a veces incluso mencionáis películas nuevas. Pero temas de nostalgia a un lado, ¿no creéis que no existe ni una puta película buena de miedo que tenga menos de 2 décadas? Porque yo, que soy algo aficionado al género, no encuentro ni una. Y ya no digo que sean malas películas, que lo son. Hablo aparte de que no den miedo, por lo que no se pueden considerar películas de miedo. Si una película es de suspense y no hay suspense, es una mierda de película, ¿no? Pues esto es igual. Os reto a que me recomendéis alguna película con menos de 20 años que realmente dé miedo. Creo que no vais a poder. El terror como tal está muerto. Ahora son todo efectos y no ideas. Estoy volviendo a escuchar todos los programas desde el principio y voy por la tercera temporada. No cambiéis nunca, chicos. Pues bueno, lo siento por ti si vas por la tercera temporada todavía, Neko. Porque te quedan unas cuantas, ¿no? Es que hay algún momento que ya perdimos lo de las temporadas y empezamos a numerarlos. Este, como estáis viendo, es el 197. Pero el comentario del compañero Miguel, Neko, tiene miga. Si me dejáis contestar a mí, que ya que lo he leído el primero, básicamente yo te diré que las películas siguen dando miedo. Lo que pasa es que tú ya estás dado, tú ya estás, ¿cómo se dice esto? Curtido. Curtido, exactamente. Y entonces tu capacidad de asombro pues no es la que era. Entonces, yo, por ejemplo, una película que no es exactamente de miedo, pero a mí me dio miedo, fue It Follows. Y dices, joder, qué chorrada, si esa es una película que no da miedo. Pues mira, la vi de noche en casa con las luces apagadas y cuando me fui al pasillo después de verla, que no me dio miedo, empecé a pensar que había alguien por ahí, por el otro lado del pasillo, mirándome y acercándose lentamente. Y entonces yo esa noche lo pasé un pelín mal. Entonces yo creo que aparte de la persona en sí, que hay personas que son muy susceptibles de, de tener, digamos, de sentir un poquito de temor con las películas y tal, en tu caso yo creo que es que te has curtido. No es una cosa mala, simplemente has perdido la capacidad de asombro. Lo siento por ti, mírate, yo qué sé, otro tipo de género y luego vuelve al terror o al miedo. No sé qué opináis vosotros, compañeros. Pues me lo has quitado de la boca, Cal. Mira, yo siempre que sale este tipo de comentario, bueno, nos ha comentado Neko un par de cosas. Primero que dice que todos son efectos y que ya no hay... a mí me hace bastante gracia porque haciendo algún retrovisor, creo que tú precisamente, Cal, nos extrajiste un comentario, ¿no?, de un artículo en el que decían precisamente esto, que ya no hay ideas, ya todos son efectos, y creo que la revista era de los años 80, yo creo que se ha dicho siempre. Y luego, siempre que veo este comentario de que es que ya las pelis de miedo ya no dan miedo, yo me acuerdo de It, ahora que está tan de moda. So, It, que es una novela cojonuda, entre otras muchas cosas, explicaba el punto de vista del payaso, ¿no?, de la criatura. Y la criatura decía que comía niños porque a él lo que le alimentaba era el miedo. Y los miedos de los niños eran muy sencillos. Porque a un niño le da miedo un payaso diabólico, a un niño le da miedo el lobo, le da miedo el monstruo del saco, y eso es fácil de interpretar, digamos. Y a los adultos no se los comía porque los miedos de los adultos eran demasiado complejos y suponían demasiado trabajo. Porque un adulto tiene el miedo de que alguien de su familia enferme, de no poder pagar la hipoteca a fin de mes. Entonces, me parece que la pena, la triste pena, es que nos estamos haciendo viejos y ya no nos asustan las mismas cosas. Quiero ver una película de miedo que te produzca auténtico pánico. Mira, ve Lo Imposible. Y si tienes familia, la verdad es que es una peli que te acojona un montón, ¿eh? Porque dices, uy, me cago en la puta, si a mí me pasara algo parecido, lo que yo sufriría por los míos. Magneto, tú en tu caso no eres muy fan del género, ¿no? No sé si tendrás algo que comentar. No, ya sabéis que yo con el terror no me llevo muy bien. He de decir que a mí las películas de miedo no me dan miedo, con lo cual... Yo, bueno, voy a contar una cosita rápida. No sé qué edad tendría. Había una serie que echaba... ¿cómo se llamaba? Salem Slot, ¿vale? Hostia. Bueno, pues yo... La escena de la ventana, vas a contar. La serie de Salem Slot, que bueno, que sería miniserie, era de Top Hooper, si no recuerdo mal, ¿no? Lo gran... Sí, fue de Top Hooper, la miniserie, la que se vendió aquí como Fantasma 2, ¿no? Exacto, que aquí en vídeo se vendió como Fantasma 2, exacto. Pues cómo acojonaba ese niño volando por fuera de la ventana, hostias. Continúa, Magneto. No es la del niño, es cuando se le ve por primera vez el vampiro o lo que cojones. Ese que era como de color azul con unos dientes así en plan... es un Nosferatu. Huevo, ¿no? En Nosferatu, efectivamente. Yo eso lo vi siendo... Pues no sé qué edad tendría cuando lo echaron. Porque mi padre la veía y entonces yo tenía mi cámara en digamos, donde estaba la tele. Y, bueno, pues me desperté de repente y abrí los ojos y me encontré al esperpento ese y me cagué vivo. Esa es la vez que yo más miedo pasa en una película, claro. Como ahí ya yo creo que todo mi miedo lo concentré en esa imagen y ya a partir de entonces ya no me daba miedo nada. Yo en mi caso tengo que decir que el cine con menos de 20 años, como todo, tienes cosas muy buenas y verdaderas mierdas que las ves con nostalgia y te hacen gracia, pero son horribles. Y en la actualidad, yo sinceramente creo que el terror tiene muy buen estado de forma. Hace poco, Cal, había visto la de Insidious. La primera y la segunda parte me parecen muy, muy interesantes. Me parecen unas películas muy remarcables. La tercera ya no tanto, pero tienes otros casos. Tienes la de Oculus, por ejemplo, que esa película también me gustó muchísimo. Yo, como Cal, estuve viendo It Follows y me pareció una película muy absorbente. absorbente. Sé que hay mucha gente que le parece un poco tomadura de pelo, pero me parece una película muy absorbente por muchas cosas que se comentaron en el programa. Y luego hay que ver pequeñas joyitas que quizás no se les da la repercusión que tendrían que tener. Hace nada también vi un thriller de terror que se llama Animal de Compañía, que me pareció un giro de tuerca al tema thriller muy interesante. Apuntárosla, intentar haceros con ella, con la película, legalmente, para que luego, para que Fox no nos riña, que es una peli muy interesante. Yo creo que se hace un cine de terror ahora muy bueno, igual que se hacía en su momento, que había cine malo y cine bueno. Aquí también lo que pasa ahora es que hay tal facilidad para realizar cine que casi prácticamente cualquiera con su cámara digital puede hacer una película y encontrar su método de distribución, que hay más cantidad, con lo cual pues también por porcentaje va a haber más morralla. Pero las cosas buenas yo creo que son especialmente buenas. También tenemos los de Expediente Warren, que a mí su primera parte no mucho, la segunda bastante más me gusta, pero que son muy parecidas a Insidious, pero tienen su calidad de producción, su calidad de historia, que yo creo que se hace cosas buenas. Ahí tienes un caso, porque a mí todo el mundo me decía que Expediente Warren me cagaría de miedo, y la verdad es que me gustó mucho y no, miedo no me dio, lo que comenta Neko. Pero son unas películas que están muy, muy bien. Algún sustito sí que te dan, pero... Uh-huh. Es que a todos no nos dan miedo las mismas cosas. Y según vamos creciendo, pues eso va siendo más verdad. Entonces, yo creo que se sigue haciendo muy buen cine ahora, igual que se hacía antes. Y que se sigue haciendo muy buen cine de terror ahora, igual que lo había antes. Igual que antes había auténticos pestiños, ¿eh? ¿Ves? Una película muy pequeñita es la de La Autopsia de Jane Doe. Oh, también, a mí esa me moló mucho. Es una película muy pequeñita. Miedo te puede dar o no, eso ya, claro, depende. Pero con un, o sea, está de, con una producción muy buena, está muy bien hecha. No sé qué dinero se han gastado, porque realmente las localizaciones son lo que son y los personajes están bien, pero a mí todas estas propuestas pues me interesan, no sé qué decirte. Igual que las películas antiguas, las de miedo, algunas las ves por nostalgia simplemente, porque ya eran malas en su época y ahora las ves porque te hacen gracia, no por... O sea, realmente había muchas producciones de comedia de terror, que realmente en los 80 es lo que a mí, por ejemplo, me gustaba más. Pasamos, si os parece, si no tenéis nada más que comentarle al compañero Neko, que muchas gracias, Miguel, por escribirnos. Muy interesante tu comentario, a pesar de que no estemos de acuerdo. Yo creo que si escuchas el programa, que así tiene que ser por lo que nos dices, esto que te acabamos de decir ya lo habrás escuchado. Así que bueno, aquí queda nuestra pequeña reflexión que podremos ampliar pues en algún programa venidero y hacer pues un debate contigo mismo, si te quieres apuntar, o con algún otro compañero. Magneto, continuamos con el segundo y penúltimo correo del compañero Luismi. Ya os digo a los que hayáis escrito y que no os vamos a leer, que no os preocupéis, que intentaremos ir aligerando nuestros programas vuestros comentarios, ya que hacéis el favor de escribirnos, y que todo lo que nos queráis escribir a programa@fasebonus.net. Por ejemplo, podéis contestar a Miguel si os veis capacitados para ello y comentar vuestras películas de terror actuales favoritas. Magneto, a ver, cuéntanos, ¿qué nos cuenta o qué nos comenta el compañero Luismi? Pues el compañero Luismi nos mandó un correo que se titulaba Adaptaciones de Arcade Spec. Hola caballeros, quiero comentar un tema con vosotros, y si el tiempo os lo permite y os acordáis, me encantaría escuchar vuestras opiniones o incluso que se dejase una puerta abierta a que otros oyentes comentaran sus impresiones. Puedo decir con orgullo que fui un orgulloso poseedor de un Spectrum, valga la redundancia. Si no la máquina de mi vida, sí uno de los sistemas que me han marcado, tanto en cuanto a ocio como en mi vida. Con él conocí y disfruté de títulos sorprendentes, que realmente comprabas a ciegas sin tener ni idea de lo que te ibas a encontrar. Pero otras veces, como rata de salón recreativo que era, y al hilo de lo que comentabais del declive de los salones, me llevaba unos chascos de no te menees. Me explico mejor. Para mí, los juegos de las máquinas arcade eran un ecosistema, y los juegos que jugaba en casa con mi Spectrum formaban parte de otro. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Claro que los juegos de los salones recreativos eran mucho más impresionantes, pero es como si todos los días en el trabajo bajas a comerte un bocata, pero de vez en cuando en fiestas o lo que sea te das un capricho y vas a un buen restaurante. Es algo que solo te puedes permitir puntualmente, pero es que además tampoco ibas a estar todos los días de restaurante con platos de diseño, porque al final te cansas y te llenas menos. La de horas que he pasado con mi Spectrum no lo sabe nadie, pero también digo que los mayores chascos que me he llevado y la mayor lacra para mí han sido las adaptaciones de juegos arcade. Algunas, poquísimas, estaban bien llevadas, pero aún así la máquina no daba para ofrecer la misma experiencia. ¿Y qué? ¿Por qué buscarla? No tiene por qué ser la misma, pero seguro que como yo, muchos acabamos picando y nos comprábamos aquel juego que en los salones nos flipaba tanto. Luego lo probabas y decías, madre mía, ¿en qué mierda he tirado el dinero? hasta el punto de llegar a aborrecer el original. Los ports de arcade han sido para mí la gran lacra de mi ordenador, y seguro que pasó igual con otros sistemas. Son lo único que, echando la vista hacia atrás, hacen que se empañe un poco el recuerdo de todas aquellas sensaciones. Gracias por vuestros programas, no solo me lleváis a recordar una gran época, hacéis que mis días sean mejores. Y hasta aquí el correo. Bueno, a mí me parece un correo muy, muy interesante lo que expone el compañero Luismi. Pero entramos en esto, Ignacio. Si queréis dar alguna opinión rápida, a mí me parece porque, muy interesante. Porque este tema da para programa, ¿eh? Hay que dar una opinión rápida para contestar al compañero Luismi. Y le prometemos, como hemos hecho con el compañero Miguel, que lo trataremos más ampliamente y con el tiempo pertinente. Porque yo, cuando he leído este correo, he dicho, esto tiene que estar. Pero es que aquí hay mucha tela que cortar, compañeros, así es. Hombre, yo diría, yo hablo por mí. Yo no he tenido muchas conversiones de máquinas recreativas. Pero en mi caso, creo que lo hemos comentado alguna que otra vez en el programa, salvo alguna excepción porque la conversión fuera realmente horrible, para mí era una gozada poder jugar al juego de la recreativa en casa. Era una auténtica gozada. Yo recuerdo juegos como el Chase HQ, el mismo Doble Dragón y eso, que el sistema de multicarga era horrible. Yo lo he pasado muy, muy bien con esas conversiones, el Ghosts and Ghosts, e incluso el Golden Axe, que ya fue muy tardía, pero a mí me parecía, evidentemente eras consciente de las diferencias, ¿no? Pero yo creo que también éramos conscientes de que en recreativos tenías que pagar, ¿no? Y en casa no. Entonces, no, yo por mi parte tengo muy buen recuerdo de las conversiones. Sí, es cierto que había alguna de las conversiones en general, ¿no? Evidentemente aquí habría que tratar cada caso en particular, pero no tengo un mal recuerdo de las conversiones. Yo creo que te daban la opción de jugar en casa algo que de otra manera ni soñaban, ¿no? Y bueno, esa es mi opinión. Yo creo que aquí alguna vez hemos usado la expresión, incluso en algún artículo, de dejé de jugar a este juego porque ya lo tenía en casa. A mí me pasó con Golden Axe en su versión de Spectrum o Amstrad. Ya no jugaba las recreativas a Golden Axe porque lo tenía en mi casa y no era la conversión, pero es que ninguno nos planteábamos tener máquinas recreativas en nuestros hogares. Sabíamos lo que había, éramos conscientes de que eso era lo que teníamos y cualquier tipo de conversión pues era bienvenida. Sí que te dice una cosa muy interesante visto en perspectiva, que hay muchos juegos de Spectrum que eran conversiones, que son conversiones y quizás para los más jugadores del retro pues las han aparcado para jugar a las máquinas recreativas. ¿Para qué voy a jugar una versión de Spectrum si puedo jugar al emulador de la máquina recreativa? Y es cierto que también, si una compañía se dedicaba a hacer conversiones, igual se perdía el hecho de hacer juegos propios o exclusivos para la máquina, lo harán. Hay juegos exclusivos de Spectrum o de ordenadores, por ejemplo Back to School no es exclusivo de Spectrum, que tiene su versión para Commodore 64, o otro tipo de juegos, que aventuras conversacionales, bueno, ya sabéis un poquito cómo va esto, no vamos a hacer una descripción exacta, que si un ordenador de estos, un Spectrum, un Amstrad en general, solamente contara con esta clase de juegos, la riqueza sería brutal, pero brutal, a día de hoy. Hombre, estoy de acuerdo, lo que pasa es que estamos hablando de un what if extraño, o sea, hoy día si nadie hiciera remakes y secuelas, la riqueza cinematográfica sería brutal, ¿no? Sí, o sea, ahí está, pero es que la realidad no es así, las compañías tenían que aprovechar el tirón de unas máquinas que estaban funcionando en arcade, o las convertías directamente pagando una licencia o las convertías a la española. Cambiando el nombre, pero básicamente haciendo el mismo tipo de juego. Uh-huh. Sí, seguramente se hubieran desarrollado más títulos específicos para la máquina, más pensados para la máquina, más pensados, pues mira, algo tan sencillo como pensados para jugar con teclado, ¿no? En vez de pensados para jugar con un joystick, 2, 3, 4 botones. Sí, seguramente la cosa hubiera sido muy diferente, pero esto es lo que tenemos. Es muy interesante tu carta, Luismi. Hombre, yo lo harán pensándolo, imagínate, aquí hemos tratado juegos como Renault, Steve Lickow, el Back to School, hemos hablado de muchas aventuras conversacionales de Samudio, el Tirnanog, juegos que no tienen conversión de recreativa, también un poquito War in the Middle Here, ahora mismamente. Son juegos que no salieron en recreativa y son verdaderas joyas, ¿eh? Bueno, pero sigue existiendo, acuérdate cuando cuando los juegos, o sea, el simulador de vuelo y la aventura gráfica eran los géneros de PC, y sin embargo el que tenía consola jugaba otras cosas, quizás más parecido a recreativo, o sea, hacían conversiones que no estaban pensadas para eso, ¿no? Pero bueno, eso siempre existe, yo creo que ahí está la riqueza, queremos juegos específicos para esas máquinas y que aprovechen esas máquinas y que estén pensados para ellas. Bueno, ¿de qué nos quejamos si hoy día tenemos más de eso que nunca? Y además juegos que se están desarrollando hoy día. Yo de todas formas lograrán que conste que estoy contigo en las conversiones Operation Wolf, HHQ que tú comentabas, Jossad Warrior me lo pasaba brutal, Dragon Ninja. A mí las conversiones siempre me han gustado muchísimo. A mí me gustaban los recreativas y tener esos arcades con sus limitaciones en casa me encantaban. Rápidamente, compañeros, Magneto, Cal, ¿queréis dar algún punto de vista ya no del Spectrum, aunque Magneto sí que tuvo uno? ¿Queréis comentar algo acerca de esto rápidamente? Bueno, así en plan rápido, yo empecé los recreativos tarde, con lo cual a mí me pasó al revés. Yo conocí los juegos, las conversiones de Spectrum y después conocí los recreativos. Así que yo no he tenido ese de ver el juego y después, ¿sabes? De ver el recreativo y después ver el Spectrum y llevarte un chasco. Yo, para mí, disfruté mucho con lo que había y cuando descubrí la máquina, pues todavía más. Así que tengo buen recuerdo de ellas. Bueno, pues en mi caso yo tuve un Commodore 64 y ningún juego que fuese conversión de arcade, con lo cual por ahí... Tuviste Rastan, ¿no? Rastan sí que lo tenías. Tienes razón, tuve Rastan. Hostia, correcto. Pues bueno, Rastan de Commodore 64 en su día me parecía la puta polla directamente. Y en tema de PC, menos el Street Fighter 2, realmente el Golden Axe y Mortal Kombat y tal, pues yo la verdad es que jugaba muy a gusto. No, claro, no tenía una máquina como tan bonita como el Spectrum, con lo cual no tenía ese problema. Que te pierdes, Carl. No, lo dicho, que le cogías un poquito de asco a las conversiones, no creo, porque realmente jugabas cuando tú querías. Otra cosa es que de vez en cuando pues pudieses ir al salón recreativo a mirar y a echar alguna monedilla. Son cosas diferentes. Que siempre molaba. Bueno, chicos, cerramos estos dos correos, el último de Luismi, porque os comentaba al principio que me vais a permitir en este programa que nos pongamos un poco ñoño, porque tengo un regalo para vosotros que ya os lo he comentado en diferentes ocasiones, de deciros, bueno, me ha llegado un correo a la dirección de correo, al verme me ha llamado la atención, mira esto, y es un regalo que nos hace un oyente. Bueno, que nos pongan aquí musiquita de violines, si queréis, algo bonito, porque voy a ser yo el encargado, si no me pongo a lloroso, de leeros este correo, que es muy bonito, las cosas como... Empieza así, ¿qué tal, bonuseros? ¿Cómo están? Espero que guay, hostias, que os lo merecéis. Nunca os había escrito, pero mi nombre es Raúl y soy de Asturias. Oyente desde que el mundo es mundo y vago de pro que no le dan me gusta en iVoox. Chicos, tirón de oreja, ¿no? Hombre, de menos que eso, ¿no? Si pedimos un poquito... Si quiere donar 50 euros a la causa... Pues, no, que le dé, ¿no? Vale. Bueno, Raúl, ahí queda nuestra propuesta. O me gusta o 50 euros. Continúo con el mensaje que nos ha hecho llegar Raúl. Solo quería daros las gracias. ¿Sabéis por qué? ¿Cómo lo vais a saber, cojones, si no os lo he dicho? Me explico. Estos días he estado enfermo, lo que parecía que sería una enfermedad muy seria, tanto que me han tenido que realizar algunas pruebas con sus ingresos correspondientes. Pero una en particular, hay una que, es que esto está un poco mal escrito, pero hay una en particular que voy a recordar durante mucho tiempo. Imaginaos que es de noche, en el hospital, con cita para el neurólogo a primera hora de la mañana siguiente, y yo muy nervioso como para dormir. Como pegar ojos si las noticias que me pueden dar mañana son malas. Al ver que no podía dormir, me puse los cascos con mi MP3, que está bastante cascado, por cierto, o sea que olvidaros de los 50 euros, que no le llega para comprar un MP3, y me pongo a escuchar un programa vuestro. ¿Sabéis qué? Las noticias a la mañana siguiente fueron y son bastante tranquilizadoras, pero algo no menos importante es que yo siempre voy a recordar una noche muy jodida, donde me acompañasteis como si fuerais unos colegas que siempre están cuando se les necesita para pasar los malos tragos. Creo que fue Ignacio el que comentaba una vez que él recordaba que de pequeño se acurrucaba en la cama con su radio escuchando relatos de terror. Relatos de terror. Y así fue mi noche, acurrucado dentro de la cama del hospital, con los cascos puestos y gritando: ¡Cal, cómo puedes fallar esa pregunta, me cago en la puta! Como habéis imaginado, fue el trivial el programa que me acompañó esa noche. Noche que dudo mucho que borre de mi memoria. Un enorme abrazo a todos, y si os acercáis a Asturias, ya sabéis dónde tenéis una casa donde ir. ¡Viva vuestro grito de guerra! Pues ahí tenéis el regalo que nos ha hecho el compañero Raúl. Ante cosas como esta, poco puedes decir. Hombre, pues muchísimas gracias, Raúl, la verdad. Yo me prepararé, estudiaré para el siguiente programa, aunque otra noticia del trivial de Fase Bonus es que, aunque hay gente que no nos ha querido, digamos, ofertar un premio, gente del sector... ¡Hijos de puta! El primer premio para el siguiente trivial ya está conseguido y nada, simplemente faltan los concursantes, el sorteo y las largas horas de realizar las preguntas para hacer el trivial. Pero bueno, Que está, esto está en marcha ya. Concursantes hay muchos, muchos. Ya hemos hecho una pequeña criba. Alguno de ellos os sonará la voz cuando lo escuchéis. Gracias a la persona encargada de cedernos un premio que, ojo, que igual participo yo, hago trampas y me lo quedo, que es un premiaco. Hay que agradecer el esfuerzo de esta persona por ponerse en contacto con nosotros y ofrecerlo gratuitamente, al igual que Raúl nos ha ofrecido este correo gratuitamente. Raúl, tío, no le des al iVox, haz lo que quieras, pero apúntate, a ver si aquí eres tan listo como dices a okay, en el correo, que te quejas de Cal. Pero bueno, que muchas gracias de parte de todo el equipo a Raúl, que nos alegramos mucho de que las noticias sean buenas, y que también nos alegramos, yo creo que todos, de haberte acompañado en esa noche que estabas así un poquito asustado por los resultados de la mañana siguiente, que como has podido ver han sido, pues bueno, tranquilizadores. Era yo sí el que comentaba en una cápsula que recordaba de ser de pequeñito, pues coger una pequeña radio, meterme debajo de la cama y escuchar relatos de terror de los que emitían en la radio. Así que yo sé que son cosas que se quedan ahí en el subconsciente, y me acuerdo todavía, igual que yo estoy seguro de que tú, Raúl, te vas a acordar a partir de hoy de esa noche donde nosotros, sin quererlo queriendo, te acompañamos. Así que nada, muchas gracias, Raúl. ¿Alguna cosita que queráis comentar, compañeros? Hombre, es que no me quiero poner ñoño, Ignacio. Esto ya lo hemos comentado en alguna que otra ocasión. Pero si los oyentes supieran en estos años, porque ya son años los que lleva el programa, tú desde el principio, yo desde hace, no sé si 5 ya, unos cuantos también, la cantidad de veces que nosotros pensamos, mira, tomad por culo, esto requiere mucho trabajo, esto al fin y al cabo no, a mí no me da de comer. Incluso hablando muchas veces entre nosotros de decir, mira, a tomar por culo, ¿no? Lo dejamos. Si los oyentes supieran la de veces que eso pasa por nuestra cabeza, a lo mejor se tomaría más en serio esas palabras que tú dices de disfrutar estos momentos como si fueran los últimos. Pero tío, cuando te llegan este tipo de correos, cuando te das cuenta que detrás de cada una de esas descargas, ¿no? Que muchas veces, hombre, evidentemente uno mira las descargas, quiere ver el alcance que tiene su programa, a cuánta gente llega, ¿no? El éxito, ¿no? Que estás teniendo, porque necesitamos alimento para el ego. Pero cuando te das cuenta que detrás de cada uno de esos numeritos, lo que hay es gente a la que le acompañas, con lo que se ríen contigo, que a lo mejor aprenden un poquito, que no porque nosotros tengamos nada que enseñar, ¿no? Pero porque leemos datos de Wikipedia. Y te das cuenta de todo eso, dices, coño, algo estaremos haciendo bien y merece la pena. No solo lo estamos pasando bien con los colegas, no solo nos estamos divirtiendo, sino que también estamos acompañando, y eso yo creo que es importantísimo. Magneto, no sé si quieres comentar alguna cosita. Sí, bueno, un abrazo fuerte al amigo Raúl, que me alegro mucho de que le haya ido todo bien, que le hayamos dado energía de alguna manera, ¿no?, para que pudiera afrontar esa noche. Y como ha dicho Logarán, son cosas como esta las que te hacen olvidarte de todo lo malo y seguir adelante. Muchas gracias a Raúl y que le vaya todo de puta madre. Bueno, pues entonces yo creo que está todo dicho. Ahí queda el regalo que os había prometido, compañeros. Y vamos a dar la sección de correos por finalizada. No sin antes recordaros que tenéis que escribirnos todo aquello que queráis que leamos y que comentemos a programa@fasebonus.net. Porque vamos a poner un poquito de música, una pequeña canción que va a elegir el compañero Magneto. Siempre me haces lo mismo, tío, y no me avisas de que me vas a decir lo de la canción. Te he dicho que vamos a poner. A cazar. Estás en fase bonus, tienes que improvisar, sobrevivir. Bolillón de No me pises que llevo chanclas. Toma ya. Bueno, pues ahí queda No me pises que llevo chanclas, un poquito de agua, y vamos a mantener una pequeña conversación, debate, como queráis así llamarla, nosotros con vosotros, que habéis sido grandes participantes de nuestras preguntas, sobre cuándo consideramos que dejó de ser interesante acudir a esos salones de vicio y perversión que serían los salones recreativos. Volvemos en un minuto. Cuando yo iba por el barrio de Santa Cruz, me crucé con un moro que me dijo ururú. Y al cruzar la primera esquina y a mano derecha, me di cuenta de que al moro se le cayó una piedra de allí la lié y cogí un bolillón. Bolillón, bolillón. Calle a mano izquierda, esta vez me di cuenta de que había otro moro que me dijo: venga usted por favor, y lo cogí en brazo porque estaba de callao. En el suelo lo dejé tirado y le cogí el hashi que tenía para ponerme bolillón. Bolillón, bolillón, bolillón, bolillón, bolillón. Por el barrio querido de Santa Cruz, de Sevilla capital. Y al cruzar la quinta esquina y a mano para atrás esta vez, me di cuenta de que había otro moro que me dijo: ya no se vaya usted, que ya estamos bastante embolillados por este barrio de Santa Cruz, de Sevilla capital, de Sevilla capital, de Sevilla capital, de Sevilla capital. Y me puse bolillón. Bolillón, bolillón. ¡Hala, mozos! Beber agua, lo que sea, que entramos con lo de los recreativos. ¡Uno, dos y tres! Ahora. Pues espero que os lo hayáis pasado de perlas y de puta madre escuchando los 9 pises que llevo chanclas, que ha sido Magneto. Si os parece bien, ha sido idea de Magneto. Si os parece mal, también recriminárselo, que creo que en este programa va a ser a partir de ahora la cabeza de Turco. Pero después de esta pequeña acusación con el dedo, vamos a tener un pequeño debate acerca de algo que surgió un poco de rebote en el programa anterior hablando de King of Dragons. King of Dragons, ¿lo he dicho bien? ¿Sí? ¿Correcto? No, es The King of Dragons. The King of Dragons, ¿vale? Sobre cuando vimos o empezamos a ver que los juegos que tenemos en casa eran bastante parejos a las recreativas, cuando empezamos a decir, ya no es tan interesante ir a jugar a esas máquinas que cuando éramos un poco más jóvenes nos volvían locos. ¿En qué momento empezamos a decidir que ya no era tan interesante, que ya no era tan divertido, que ya no era tan necesario acudir a estos salones donde habíamos pasado buena parte de nuestra infancia divirtiéndonos, en su mayoría con amigos, mirando, conociendo a gitanos geniales que nos marcaron para bien en nuestra vida? Y bueno, vamos a abrir el foro, ya que os pedimos, como siempre, pues una pequeña colaboración, y nos habéis regalado 3 páginas del foro de opiniones y de datos que seguramente serán muy interesantes. Calzacat, fuiste tú el encargado de abrir ese hilo que decidiste llamar ¿Quién mató los salones recreativos? Coméntanos un poco el mensaje que diste. Vamos a ir, ya sabéis que si no se nos va el tiempo, vamos a ir leyendo alguno y vamos a ir opinando nosotros, porque al fin y al cabo también escucháis el programa para escuchar un poco lo que consideramos oportuno deciros. Así que, compañero Cala, cuéntanos cómo encabezaste este hilo y qué es lo que nos comentaron los compañeros. Pues nada, compañero del misterio, estuvimos preguntando a los compañeros del foro que quién había matado a los salones recreativos y dijimos que en un programa de investigación resolveríamos uno de los grandes enigmas de la humanidad. Indagaremos en las causas probables del asesinato de esa especie que tantos placeres nos otorgó en nuestra infancia y adolescencia, y pondremos sobre la mesa la calderilla, el tabaco y los motivos por los cuales dejaron de existir. Bueno, el caso es que pedíamos ayuda a la gente para que nos dijese ¿por qué habían dejado de existir estos salones recreativos? Pero esto ha derivado a cuándo dejaron de asistir la gente a los salones recreativos. Eso es como los videoclubs. No es que los videoclubs cierren porque quieran cerrar, es que los videoclubs cierran porque no iba nadie. ¿Y cómo echamos de menos los videoclubs, eh? ¡Ay, qué nostalgia! Pues no sé qué decirte. Oye, pero lo mismo que hacía en el videoclub lo hago ahora mirando el catálogo de películas on demand. Hombre, no es lo mismo, no es lo mismo. Pero no, bueno. Hombre, no es lo mismo, pero tampoco bueno. Es lo mismo una película digital que un VHS. Ay, el olor del VHS sin rebobinar, qué nostalgia, Hemos visto una película ripea de VHS que se veía con el culo. Pero bueno, ¡viva lo nuevo! ¡Viva lo nuevo! A ver, empezamos a ver los compañeros que nos han dicho. Pues GameMaster dice... Respuesta rápida, internet. Respuesta larga, emulación, mejoran la potencia de las consolas, conversiones pixel perfect, piratería. Aquí el tema de internet, yo creo que dejé de ir a los aplicativos antes de que se generalizase el uso de internet. Con lo cual, el tema de piratería no lo entiendo, porque piratería ha existido desde que hay ordenadores. O sea, recordar la crisis que nos dijeron que había en los ordenadores de 8 bits. O sea, que luchar contra eso era imposible porque cada niño era un pirata. Yo aquí, Game Master, lo de piratería ya no lo explicará mejor. La Super Nintendo y la Mega Drive, la Super Nintendo tenía el copión, por ejemplo, que era más difícil o sea, era más caro. Pero tú ten en cuenta que con la PlayStation. Con la PlayStation ya... Yo me la compré con el chip. O sea, lo primero que yo creo que la PlayStation fue llevarlo a un craqueador, al pirata que llamabas, te metía el chip y a tomar por saco. Pero son consolas, en ordenador tu chip era un cassette de doble pletina, no necesitabas más. Ya estaba muerta la doble pletina en esta época, creo. Hombre, claro, pero que la piratería siempre ha existido, ¿eh? Sí, siempre. Yo no creo que la piratería en ningún momento haya contribuido a la desaparición de los salones recreativos. Luego menciona un par de casos más, que son el aumento en la potencia de las máquinas y yo creo que van por ahí los tiros directamente. O sea, tú, ese Street Fighter 2 de Super Nintendo, por ejemplo. Claro, pero ya no solo eso. ¿Tú por qué dejas de ir a buscar determinados servicios a determinados sitios? O sea, porque ya lo tienes en casa. La gente, ¿por qué acude cada vez menos al cine? Y eso es una realidad, ¿no? Aunque luego nos cachondeemos de la sempiterna crisis del cine. Pues porque tenemos unos pantallones de la hostia en casa y es mucho más sencillo ver la película allí. Puedes prescindir de todo el concepto social, ¿no?, que tiene ir al cine, y te ríes más cuando estás en la sala porque se ríe toda la sala, todo lo que tú quieras. ¿Por qué dejas de ir a los salones recreativos? Pues porque los mismos juegos los tienes en casa. Porque, en fin, es que yo creo que las cosas van por ahí, ¿no? ¿Por qué decayeron los circos? Pues porque con la televisión tú tenías espectáculos similares en tu casa sin tener que desplazarte y oler la caca de los animales. Es un ejemplo muy vasto, ¿no? Pero que las cosas van en esa línea. O sea. En la entrevista... Maldito Milique, que acabó con los circos. En la entrevista que realizamos a los dueños de los salones recreativos que aún están abiertos aquí en Zaragoza, entrevista que solo habéis podido ver y escuchar la mitad, hay otra mitad que si podemos rescatarla con un poco más de calidad se hará, si no entendemos que subir ciertas cosas a YouTube para que no las podáis disfrutar, pues es una lástima, pero así se va a quedar. Nos comentaba el dueño de estos recreativos que él empezó a ver un bajón muy importante de clientes, o sea, de chavales jugando, él lo llamaba clientes, a raíz de la salida de Super Nintendo en España. Ya es cuando, por lo visto, los niños, sin poder comparar, sin tener la recreativa al lado de la consola, decidimos que eso ya era lo más cercano a la recreativa que podíamos tener. Y prácticamente así es, ya comentamos que King of the Dragon, a pesar de reducir el tamaño de los sprites, era prácticamente tener la recreativa. El caso de Street Fighter, para mí, es la gran conversión de máquina recreativa. Incluso Golden Axe también podría ser la gran conversión de máquina recreativa, que dice, esto ya hemos llegado a un nivel que estamos alcanzando a las máquinas recreativas. También el hardware de las máquinas recreativas, bueno, fijaos Neo Geo, lo que duró en el tiempo sin evolucionar, ¿no? Entonces llega un momento en que tarde o temprano las van a pillar. Tardaron mucho las consolas en pillar a la Neo Geo, sobre todo por memoria. Hace nada me compré el King of Fighters 97, original de PlayStation. Gráficamente es muy, muy parecido, pero los tiempos de carga son tediosos, tediosos. Pero ya es tener prácticamente la máquina recreativa. Así que son cuatro casos que nos pone Game Master. Muy interesante, simulación, mejora la potencia, conversiones pixel perfect y piratería, que creo que quitando la piratería, que no sé si volverá a salir el resto, los compañeros del foro seguramente lo habrán explayado un poquito, nos habrán dado su opinión, comenta Cal, continuamos con el compañero Biches mismamente. Sí, las combes muy cercanas a los arcades es lo que acabó, y que internet que no fue el causante. El compañero El Bicho nos dice que en España diría que la PlayStation, que con los 16 bits se quedaron bastante tocados, pero que la Play los mandó al matadero. Hay que tener en cuenta que también los salones recreativos fueron derivando a juegos 2D, a juegos 3D, y la Play ya movía 3D. Entonces por ahí también van los tiros. Luego el compañero Hot 3 nos deja aquí su otra pregunta: ¿por qué dejaste de ir a los salones recreativos? Y él comenta en su caso de por la llegada de la PlayStation, que podía jugar a Tekken, Ridge Racer, FIFA, Tomb Raider, Resident Evil, etcétera, Una cosa muy interesante, porque tú no podías jugar a un Tomb Raider o un Resident Evil en un salón recreativo. El género evolucionó con nosotros, puede ser eso, Cal. Los juegos se hicieron bastante más complejos. Entonces, exacto, tú no. O sea, el sentido de un salón recreativo es el uso por minuto. O sea, lo que quieren es que estés el menos tiempo posible y te gastes el máximo dinero. En cambio, en un juego que está pensado para que tengas 50 horas, pues lo que quieren es contarte historias, y eso no te lo daba el arcade. El arcade te mandaba, o sea, te enseñaba dos pantallas de inicio normalmente de un juego y ya está. Bueno, también nos comenta que se agravó el tema con la propia PlayStation, que con muy poco dinero podíamos hacerlos con una jarta de juegos espectaculares. Muy poco dinero con el chip, amigo Hosteres. Y el PC, internet y la emulación. En mi caso descubrí la emulación en 1998 y poder jugar a casi todos los juegos de Neo Geo, Capcom, Konami, Taito, etcétera, emulados gracias al Mame Kaius o System 16 en mi propia casa, fue el no va más. Aquí hay una cosa interesante, Ofs. Comentas que en el 98. Sí que es cierto que Kalus o System 16 en el 98 ya permitían jugar a máquinas muy poderosas. Mame no es así. Mame permitía jugar a buenos clásicos, pero hasta que Mame empezó a poder meter máquinas más potentes y moverlas con soltura, le costó mucho. El 98 es una época de inflexión para muchas cosas. Y yo creo que también la evolución del género, conforme a nuestra edad, también van por ahí los tiros. Empezamos a reclamar más Final Fantasy, más Metal Gear, más Resident Evil, más juegos de estrategia. Digamos que llevábamos toda la vida jugando a los arcades, muchos de nosotros seguíamos disfrutando de ellos, pero claro, yo creo que se juntó algo más. Muchos de nosotros nos encanta el cine, y poder tener historias parejas al cine, juegos de terror, Silent Hill, son juegos que en recreativos nunca hubieran podido existir, por lo menos no como los conocemos, porque sí que es cierto que hay una máquina recreativa de Silent Hill, pero sigue siendo un House of the Dead, pero que el género, yo creo que la evolución del género, el cambio del género, la reclamábamos, ¿eh? Que yo creo que se junta un poco todo. O sea, evidentemente cuando pasa algo de esto, las causas son siempre complejas. No estamos hablando de por qué se cerraron, porque sí, ¿no? Porque pasó esto, ¿no? Pasaron muchas cosas. Entre otras cosas, los recreativos pertenecen a una generación. O sea, no, los recreativos empezaron a desaparecer en el momento que la generación que creció con ellos empezó a crecer y a buscar otras cosas. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Los recreativos no podrían volver nunca por una razón muy sencilla. Las nuevas generaciones, y digo las nuevas generaciones, no las nacidas ahora, en los 2000, casi ya te diría los 90, ¿no? Incluso a finales de los 80. O sea, ya no concebían el hecho de tener que desplazarse a un edificio a jugar, porque digamos que han crecido con juegos en su casa. O sea, se juega en casa. Nosotros empezamos a ir a recreativos porque no se jugaba en casa. Casi los microordenadores llegaron bastante después, cuando ya los recreativos estaban bastante asentados. Incluso antes de las máquinas electrónicas ya estaban los pinball, ya estaban los billares, ya era un centro de ocio, un centro de reunión. Tú te reunías ahí y digamos que esa costumbre no la perdiste y empezaste a disfrutar de más entretenimientos en ese tipo de salas. Va todo un poquito de la mano. O sea, las nuevas generaciones no saben lo que es jugar en un salón recreativo. Evidentemente no lo han vivido, no lo conocen ni no comprenden el sentido. Casi si me apuras van dejando de ver el sentido. Vuelvo al símil de antes, ¿no? De ir al cine. Hay una cosa que comenta Oz 3 aquí, es el cuarto punto. Exacto, nos pone cuatro puntos muy bien explicados. Y el cuarto, ojo que no es moco de pavo, porque pone en menor medida, pero también es probable que influyera, o al menos a mí me influyó, fue el cambio de la moneda. Cuando llegó el euro, las recres dejaron de costar 25 pesetas y empezaron a costar 20 céntimos de euro, que al cambio eran 32 pesetas. Esto ya hizo que hubiera un encarecimiento de la partida, pero es que al poco tiempo la partida subió a 50 céntimos de euro y más tarde se estandarizó el euro por partida. Muy, muy caro por unos pocos minutos de diversión. Yo exactamente el historial que ha hecho Oz3 no lo recuerdo así, pero sí que soy muy consciente de que un momento que empezaron a valer las máquinas 50 pesetas, 100 pesetas, y las máquinas de 100 pesetas para mí eran prohibitivas, porque ¿para qué me voy a gastar 100 pesetas en un Sega Rally, por ejemplo, si me puedo echar cuatro partidas a un Golden Axe? Tenéis que entender que dinero había poco, intentabas estirarlo lo máximo posible y amortizarlo, ¿no? Era indispensable poder amortizar este dinero, con lo cual todas las máquinas empezaron a ser 3D, todas las máquinas empezaron a llevar pues sus historias, empezaron a ser más caras, y eso a mí también me apartó, en el caso como Oz3, de poder ir y gastarme ese dinero. Pero fíjate, Ignacio, que evidentemente el precio fue algo determinante, pero cuando dice las máquinas empezaron a ser 3D, eso no era una ventaja. O sea, es que en los primeros tiempos del 3D resulta que tenías unas máquinas que te costaban más para ofrecerte menos. Porque ya lo hablamos, pero todos somos unas putas gráficas. y veíamos la novedad, y la novedad eran las 3D. Bueno, yo recuerdo haber visto... Ten en cuenta que tenías el Operation Wolf, pero no es lo mismo que un Time Crisis. Yo no sé si el Time Crisis hecho en 2D hubiese quedado igual. Yo recuerdo haber visto Virtua Fighter y haber flipado mucho con los cambios de cámara, y vale, pero por ejemplo con Virtua Racing, hostias, haber flipado muchísimo, muchísimo. Yo es que son de los primeros juegos 3D ya poligonales, con los polígonos rellenos con color que recuerdo. Y para mí en su momento tela, eran cosas interesantes. Sí, sí, flipantes de ver no diré yo que no, pero desde luego yo no recuerdo haber echado nunca una moneda ni en un Virtual Racing ni en un Virtual Fighter. Yo estoy contigo, yo los veía, sobre todo Virtual Racing lo veía y decía, madre del amor hermoso, qué barbaridad. Pero no los jugaba, igual que Virtual Fighter lo veía, me parecía... sobre todo por los juegos de cámaras, me parece interesante, pero ni comparación con la preciosidad gráfica que tenía ya no un juego coetáneo de esa máquina, sino juegos 2D con muchos años a sus espaldas detrás de Virtua Fighter. Dejadme meter una cuñita. Uh-huh. Ha comentado Logarán que él, digamos, la generación de los recreativos dejó de ir a los recreativos porque, pues lo típico, pues tienes poco dinero y te vas a la discoteca o te vas a hacer otras cosas. Tienes novia, etcétera, etcétera. El caso es que hay un hilo en el foro que es que han abierto un salón arcade en Madrid que es el Next Level Arcade Bar, ¿vale? Esto es publicidad gratuita. Tienen una especie de sótano que es un bar con un montón de máquinas recreativas, podéis ver las fotos, y la verdad es que yo creo que esto sí que es una cosa que a día de hoy la gente de la generación Logarán sí que si tuviese una noche libre seguramente se pasaría por un sitio así. La gente de nuestra generación sí. Pero ha hecho falta matar a los recreativos para que volvamos a ellos, ¿eh? No, pero no es volver, a ver si me entiende. Esto no deja de ser un aliciente más para conseguir que la gente vaya a los bares. Y va al hilo de toda esta corriente nostálgica que nos invade. Exacto, ahora. Es un reclamo importante, lo hará. Claro, tú dejas los recreativos con 20 años, te dedicas a otras cosas y vuelves con 40, cuando ya estás un poquito más asentado y recuerdas con nostalgia esa época. No es nada más que eso. Bueno, si os parece, continuamos con el foro. Por ahora vamos a continuar con el foro, luego pasaremos a Twitter. Magneto, tú mismo, el compañero TwinBee007, también hace una reflexión, o más bien amplía una reflexión anterior, que es muy interesante. Nos comenta el compañero TwinBee007, ya habéis hundido el barco, fue así. Conversiones cada vez eran más cercanas a los arcade y se llegó a un punto en que incluso eran mejores. Unido al propio catálogo de la consola, fue un cóctel que los arcades no pudieron superar. Que es lo que hemos estado comentando, ¿no? Sobre todo por el tema del tipo de juegos y eso. Es que incluso hablando ya en la entrada de PlayStation, Tekken 3, para mí el juego de PlayStation era muchísimo más redondo que la versión de recreativa, así como Soul Blaze, personajes ocultos, modos de juego ocultos, ahí sí que se podría considerar que los juegos caseros tenían extras que las recreativas no nos encontrábamos. Hombre, es que no nos olvidemos que durante un tiempo había una auténtica competencia, o sea, de la misma manera que los recreativos trataban de sacar el mueble más impresionante, con mayor potencia de sonido, con pantalla más grande y tal, pues las versiones domésticas siempre trataban de darte algo más, porque cada cual quería llevarse el gato al agua, ¿no? Entonces es cierto lo que estás diciendo, las conversiones domésticas ya no solo igualaron a los recreativos, sino que en muchas ocasiones las superaron. A lo mejor perdían un poquito a nivel de espectacularidad gráfica, pero te ofrecían mucho más de lo que tenías en el recreativo, principalmente porque el recreativo estaba pensado para hacerte gastar 5 duros tras 5 duros tras 5 duros o luego 20 duros tras 20 duros, y a nivel doméstico no, tú ya habías hecho la inversión, ahora vamos a hacer que este tío disfrute de lo que ha comprado y que quiera volver a comprarnos el siguiente juego. Un cambio de negocio importante, eso sí que es adaptarse o morir, se supieron adaptar bien en este caso. Magneto, Cal, si no tenéis nada que añadir, continuamos con el compañero Chimolo y ya pasamos a Twitter. Bueno, el compañero Chimolo nos ofrece otro punto de vista, que es el punto de vista técnico. Voy a añadir unas cuantas causas más a las ya citadas anteriormente. Uno, la ley de Moore, que dice que el número de transistores en un microprocesador se duplica cada 2 años aproximadamente. Esto hizo que la potencia de las consolas aumentara rápidamente y lo que antes requería de una placa arcade con infinidad de integrados se podía hacer fácilmente con unos cuantos microprocesadores. Esto incluye también a las memorias, que fueron capaces de almacenar cada vez más datos, haciendo que los micros dieran su máximo rendimiento. Y el segundo punto que nos indica es la llegada del CD. Una cantidad enorme de datos para la época almacenado en un soporte infinitamente más barato que las tradicionales memorias ROM. Esto permitió añadir vídeo, efectos, música y lo que les diera la gana a los desarrolladores. haciendo los juegos mucho más espectaculares y atractivos. La pena es que, aunque fueran baratos, las compañías nos los seguían vendiendo al mismo precio que los antiguos cartuchos. Gran trampa esta del CD. Antes se decía que los cartuchos eran caros por el precio de las ROMs y luego se continuó diciendo que los CDs eran caros por el coste de desarrollar el videojuego, que había crecido exponencialmente. Así que esa promesa que se nos había hecho de en un futuro, cuando todo se abarate, los juegos en consola, los cartuchos valdrán menos, nunca se ha llegado a cumplir hasta el día de hoy. Interesante también lo de la ley de Moore, porque si os fijáis, usáis MAME en las características de las recreativas, la cantidad de máquinas que usan un Motorola 68000 o un Z80 es brutal, o sea, es un parque enorme. Esos eran los procesadores que se usaban y durante mucho tiempo era lo que las compañías consideraban apropiado. Llegaron a explotar muchísimo, pero claro, esos procesadores luego se vieron alcanzados por las máquinas que nosotros teníamos. Pero en cualquier caso, Ignacio, estas dos causas que nos añade aquí Simolo no las termino de entender muy bien. Porque, vale, efectivamente nos está diciendo que la tecnología avanza, que es una barbaridad. Pero bueno, avanzaban las dos vertientes. Tampoco eran las mismas máquinas las que te podías encontrar en unos recreativos a finales de los 90 que las que te encontrabas a principios de los 80. O sea, de la misma manera, simplemente la tecnología sea barata y eso hizo que llegara a casa, ¿no? Que se convirtiera en algo doméstico. Pero realmente se empezaron también a ver unas máquinas impresionantes. O sea, yo creo que la máxima del salón recreativo de decir vamos a ofrecer aquí a lo que no pueden tener en casa, pues casi, si me apuras, incluso hoy día podemos seguir encontrando máquinas en salones recreativos que no te pueden dar la experiencia que tú tienes, o sea, al revés, que tú no puedes disfrutar esa experiencia en casa, sobre todo a nivel de mueble, ¿no? Claro. Ese tipo de máquinas con muebles móviles, tal cual, que son una auténtica burrada, o en fin, tipo escopetón enorme, o sea, te encuentras ahora mismo unas máquinas que son totalmente alucinantes. Ya teníamos, en menos grado, por supuesto, ya teníamos un Afterburner o un Azorán con esas cabinas que eran alucinantes. O sea, que la tecnología evidentemente iba avanzando, pero iba avanzando las dos vertientes, los salones no se pararon. Los salones recreativos no se quedaron en el Golden Axe y dijeron, uff, mira cómo van mejorando las videoconsolas. No, coño, iban avanzando a la par. A ver, lograron, al final nos crean una necesidad de comprar productos y en este caso se abarataron mucho los costes de producción porque se producían chips a punta pala, y además de los CDs. Entonces, ¿quién no tiene una máquina, una cámara de fotos reflex en casa? ¿O quién no tiene 200, en nuestro caso, en tu caso no, pero en nuestro caso 10 o 20 consolas en casa? Al final tenemos tantas cosas en casa que se produce muchísimo. Al producirse tanto, el mercado de las arcades se quedó un poco obsoleto. Sí que le puedes poner un asiento y una cabina que no vas a poner en tu casa, pero claro, son casos aislados. Esto también lo harán, sería un poco parejo al cine. Acudíamos al cine porque los televisores que teníamos en nuestros hogares obviamente no daban la calidad ni por asomo, tanto a nivel sonoro como visual, que daba un cine, pero claro, ahora fijaros los televisores que tenemos de 50 pulgadas, sonido de la leche, Enverso, ¿qué intentó el cine? Vamos a sacar las 3D. Fracaso, porque enseguida los televisores empezaron a incluir el 3D pasivo o con las gafas, como queráis. Y ahí está el cine intentando encontrar eso que todavía no nos pueden dar en casa y no dan con la tecla, porque está tan evolucionado todo a nivel doméstico que es muy complicado pelear contra estas cosas. Además, recordemos que los 80 fue el llévatelo todo a tu casa. VHS, te llevas el cine a casa. El Walkman, llévate la música por la calle. El radiocassette, escucha la música que tú quieras sin radio. Y eso hasta día de hoy aún trae cola, ¿eh? Lo harán. Pero es que yo creo, Ignacio, que nos estamos olvidando muy mucho de lo que es la parte generacional y para mí yo creo que es la más importante. O sea, has puesto el ejemplo del cine. Nosotros íbamos al cine porque teníamos una experiencia que no teníamos en casa, por descontado. Pero yo iba al cine por otra cosa. O sea, yo no echo de menos la experiencia cinematográfica que yo tenía en casa. Bueno, pero a tu pareja le puedes meter mano en el sofá de casa cuando no estaban tus padres. No, no solo eso. O sea, que veías en el cine. No solo eso, Carl. O sea, tú en casa veías en un VHS una película y la disfrutabas un montón. De hecho, nosotros hablamos de las pelis que veíamos. Ahora, cuando hemos visto el ripeo repugnante de la película repugnante que hemos visto hoy, sí nos hemos dado cuenta de lo malo que era el VHS. Pero es que este particularmente, está muy estropeado. Hasta pero que da la nostalgia en los morros. Sí, pues tan estropeada como la cinta que habías grabado tú de la tele 200 veces y te ponías a ver en casa, Ignacio. Pero estoy seguro que no todos los VHS se ven así. Yo ya creo que lo comenté, que olvidamos el salto tan brutal que hubo del VHS al DVD, porque para grabar la de Sardú la intenté ver original del VHS, que la tengo comprada y tal, o sea, una película original, que ya ver esas, no sé cuántas veces ha podido usar esa película, imagino que no muchas, y costaba verla, costaba. A lo que yo voy es a que cada generación se acostumbra a una cosa, por los motivos que sean, ¿no? Nosotros íbamos al cine porque era una experiencia social, quedabas con los colegas para ir al cine, a ver la película, tal cual, te echabas la tarde por ahí, te tomabas una hamburguesa, en fin. Era una experiencia social, muy atada, muy amarrada a nuestra generación. Yo veo, por ejemplo, hoy día a mis niños y prefieren ver sus vídeos de YouTube en un tablet que verlo en la tele del salón. Y otra cosa te voy a decir, Logarán, por ejemplo, yo me acuerdo de desplazarnos a casas de otra gente para jugar a cosas que él tenía, de otros amigos tenían. O, por ejemplo, en la generación que dices tú de los 90, esta gente que jugaba en los cibercafés, pues que iban al cibercafé porque jugaban a cosas que no podían jugar en casa, pues porque no les daba el equipo o no tenían PC o tal. Pero es que hoy día todos tenemos de todo. Pero a lo que vamos es que eso te genera una... O sea, hoy día las generaciones actuales, como tienen de todo en casa, eso les genera también otras dinámicas sociales totalmente diferentes. Y es a lo que voy. Nosotros, o sea, estamos buscando una explicación muy técnica. ¿Por qué íbamos al cine? Porque la pantalla era más grande y el sonido mejor. No. O sea, también, pero íbamos al cine porque era una experiencia. Claro, pero íbamos también al cine porque era una experiencia social. ¿Por qué íbamos a lo recreativo? Porque te ofrecía unos juegos que no podías tener en casa. También, pero era una experiencia social. Y va de la mano, va todo junto. No se puede deslavazar, no puede separar una cosa de otra porque va de la mano. Estas generaciones actuales, por eso decimos que todo esto se perderá como lágrimas en la lluvia. Y es verdad, porque todavía nuestros hijos conocerán los juegos antiguos y verán y tendrán la costumbre de ir al cine porque son hijos de una generación que tienen la experiencia de ir al cine o son hijos de una generación que tienen la experiencia de jugar a determinados juegos. Pero mis nietos no tendrán esa experiencia, porque no sé si me explico, estoy divagando ya demasiado. Sí, porque sus padres no los llevarán a hacer ciertas cosas porque estarán todo el día mirando la pantalla del móvil y ellos crecerán con la pantalla del móvil. Digo, el dispositivo que haya en ese momento. Exacto, o directamente ya las gafas, las lentillas con proyección de imagen directamente en la retina, con lo que ya no necesitan ningún dispositivo. Si quieres ver una película, cierra los ojos y tus lentillas te la están proyectando al tamaño que tú quieras. Qué cosas. Bueno, chicos, vamos a ir aligerando un poquito porque si no el tiempo apremia, todavía nos quedan muchos comentarios por leer, así como los comentarios de Twitter. Logarán, tú mismo, el compañero Mephisto1201, ¿qué nos comenta? Pues mira, Mephisto nos dice, como ya habéis comentado PlayStation, habría muchos otros pequeños factores, pero con la consola de Sony la calidad de los juegos de recreativa se empezó a ir acortando con respecto a los domésticos. Por supuesto, Internet y el auge de los cibercafés fue otra gran puñalada, pero creo que si hay un nombre principal en todo este asunto es PlayStation. Saludos. Poco sale la emulación aquí, muy poco en estos comentarios. Continuamos, si te parece, con el compañero Paco Fragel, al menos que quieres comentar alguna cosa o queréis comentar alguna cosa. Y bueno, Paco Fragel nos dice, pues yo, por ejemplo, dejé de ir a los recreativos por obligaciones, porque te ibas haciendo mayor, cuando llegabas al instituto las cosas empezaban a complicarse y la vida ya no era tan fácil. Además, tenía el mensaje de mi padre de saber lo que era perder horas en los billares y de que eligiera entre estudiar o ponerme a trabajar. Recuerdo dos visitas a los salones cuando yo no era asiduo. La primera, recuerdo que excepto un Tetris y un Pan, no me llamaron la atención ninguna de las máquinas. Yo me estaba convirtiendo en el viejo fósil anticuado que tan orgulloso estoy de ser hoy. Y mira que seguro que aún me perdí joyas importantes y que además me encontré con que hasta entraban chicas en los recreativos y jugaban y todo. La otra machista, fue ya avanzada. ¡Machista! La otra fue ya avanzada a la universidad. Jugué una partida al Tekken y siendo un juegazo no me apeteció seguir, no me enganchó. En mi caso, ni las consolas que no tuve ni el PC influyeron. Tal vez a las generaciones siguientes sí les saciaron el ansia de recreativa. Los que estaban en edad de perder el tiempo ya tenían eso en casa. El 3D trajo un cambio de jugabilidad muy grande. A mí es que la sobresaturación de FPS y similares de aquella época me sacaron hasta del mundillo de los videojuegos. De hecho, todo aquello de partidas al Counter Strike en cibercafés tampoco me apeteció entrar ya. Pero bueno, lo que empezó con una máquina del Battlezone en una tienda de chuches tuvo su esplendor en los salones y quedó enterrado. Ha resucitado hoy con menos tiempo libre que nunca con el MAME y en este mismo foro. No me seáis miedosos y apuntáis al salón recreativo del foro Fase Bono. Es cierto. Había que decirlo. Es cierto. Continuamos con el compañero Araubi. Perdonarnos la velocidad de lectura, pero es para intentar abarcar un poquito la página, un poquito Twitter y dar por cerrado esto. Simplemente abriendo la caja de los truenos, ¿no? Lograrán que cada uno opine usando las vías que tenemos. Incluso podéis seguir comentando en el hilo porque todo esto no se pierde como lágrimas en la lluvia, que ahí está. Venga, pues seguimos con Araubi, que nos dice, bueno, solo decir que no puedo estar más de acuerdo en que los salones murieron en cuanto creció la potencia del hardware doméstico. Dejó de tener sentido soltar la pasta por jugar a algo que ya podías tener en casa y eso fue la pescadilla que se mordía la cola. Como dejaba de ser rentable, había que hacer muebles más grandes y atrayentes que a su vez eran más caros, por lo que había que subir el precio de la partida para rentabilizarlo y entonces mataron a más jugadores todavía, a mí por ejemplo. Pero vamos, que el origen del fin es el crecimiento del hardware doméstico, consolas y PC. Bueno, la UBI ha hecho un buen resumen de cosas que se han comentado aquí. El precio de los salones es influyente. Pero fíjate, Ignacio, tenemos aquí a Perico que nos hace un buen resumen de lo que hablábamos antes, ¿eh? Veamos, ¿qué tenemos aquí? Ajá, es el caso más fácil de mi carrera. ¿Quién mató a las cabinas? Los móviles. ¿Quién mató a los e-shops? Internet. ¿Quién mató a los salones recreativos? La PlayStation. Como podría haber sido la Dolphin, la Katana o la que fuera. ¿Quién mató a JFK? Ah, no, ahí no me dejé. A mí me dejáis que quiero morir de viejo. Hay mucha gente que piensa que el equilibrio viene directamente con PlayStation, ¿eh? Pero directamente, están súper enlazados. Pero es ponerle un nombre, Ignacio. Yo creo Ten en cuenta que es la generación del 75 al 85, por decir algo. Y la PlayStation fue la primera consola generalizada, ¿no? Que tuvo casi todo el mundo con un montón de juegos, porque tú la Super Nintendo o la Mega Drive podías tener X juegos, ¿vale? Pero con la PlayStation pirateada tenías los juegos que te daba la gana. Uh-huh. Y ya con la llegada de Internet ya no, ni te digo. El tener acceso, ¿no? La accesibilidad hizo mucho, ¿no, Cal? Por lo que me estás diciendo. Bueno, es lo que entiendo yo, que es un fenómeno generalizado porque realmente la PlayStation pegó muy fuerte aquí en España. Pero bueno, es que básicamente lo que hace Perico es el resumen. O sea, cuando ya lo tienes en casa, ¿para qué salir a buscar? Pero fíjate que nadie dice la Sega Saturn. Ahí lo dejo. Ahí está. Pero no es excluyente, Carlos. O sea, básicamente, ¿qué es lo que hace? Una tecnología en casa equiparable a la de los salones recreativos. Luego sí, ya ponle el nombre. Oye, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Hostia, pues vamos a mi casa a jugar a la Play. Venga, nos ponemos el CTR con cuatro mandos, con el multitap y echamos la tarde. Y echamos la tarde, claro. Pero ya ponle tú el nombre que quieras. O sea, es Sony porque Sony ganó esa partida, pero podía haber sido cualquier otra. Eso es lo de menos. Hombre, ya con la llegada de Dreamcast, por ejemplo, fijaros cómo es el Soul Calibur de Dreamcast y cómo es la recreativa. O sea, eso ya es un cambio abrumador. Vamos a leer el último comentario del foro, si te parece, Logarán, al compañero Zael, que siempre que podemos hay que darle las gracias por todo el trabajo que realiza. Es un correo, bueno, un comentario extenso, Logarán. Es muy mal rollero. Os recomendamos que miréis las duras imágenes que acompañan este comentario. Venga, pues vamos con el comentario de Zael y si te parece, Ignacio, va a ser el penúltimo, ¿eh? Que no te olvides que tenemos un audio correo del amigo Ronson María. Ah, muchas gracias por recomendármelo. Así es. Bueno, leemos a Zael, ponemos a Ronson María, vamos a Twitter y cerramos este pequeño debate. Perfecto, pues nos dice Zael. Bueno, pues este tema ya se ha hablado varias veces en el foro, pero es un tema tan interesante que nunca está de más debatirlo una vez más, valga la redundancia. Yo, al igual que la mayoría, pienso que fue el aumento de potencia de las consolas domésticas y sus juegos lo que acabó con los salones recreativos. En mi caso, desde que la Super Nintendo con su Street Fighter 2 llegó a mi casa, mis visitas a los recreativos bajaron exponencialmente. Además, con lo que me ahorraban los recreativos, podía alquilar un juego cada fin de semana y estrujarlo horas y horas. A nivel más general, pienso, como ya habéis comentado, que fue la PlayStation la que ya supuso un golpe irreversible para el negocio de los salones recreativos. Juegos 3D con calidades cercanas a las recreativas, increíbles esos Ridge Racer, Tekken 3, Toshiden Arena, etcétera, y que además era más pirateable que las antiguas consolas de 16-bit. Como ha dicho Araubi, la respuesta de los salones son máquinas dedicadas más grandes, pero también más caras. Fue un arma de doble filo, ya que aunque la calidad era enorme, también eran mucho más caras y nadie quería pagar 100 pesetas por un tiempo de juego que poco tiempo atrás costaba solo 25 pesetas. Resumiendo, las consolas domésticas, las 16-bit tímidamente y la PlayStation de forma brutal y definitiva, fueron las que acabaron con los salones recreativos. En última instancia, los que decidimos fuimos los consumidores. Si hubiéramos seguido yendo asiduamente a los recreativos, aún seguiríamos yendo a día de hoy. Y los bolsillos más vacíos que el armario de Tarzán. Si queréis material para el podcast, os recomiendo echar un vistazo a la revista Operador que cedió Haji para poder ser escaneadas y compartidas aquí en el foro. Además de varias revistas escaneadas, hay hojas sueltas de otros números y otras revistas subidas por Osquilla. En las revistas Operador podéis comprobar cómo el negocio de los arcades a nivel nacional era tal que tenía su propia revista, pero sobre todo se puede apreciar cómo luchaban infructuosamente contracorriente intentando adaptarse al nuevo mercado, orientando el negocio a pinballs virtuales, máquinas de fotomatón con montajes, máquinas para conectarse a internet, etcétera. También os puede dar una idea de la agonía del negocio de los salones recreativos con unos datos que subió Haji de recaudación de máquinas recreativas en 2001-2002. Los niveles de recaudación eran ya paupérrimos. Según aclaró Haji, el número que sale en saldo son los créditos anuales por placa. Es triste ver cómo algunos solo se jugaron apenas una decena de veces en un año. Por último, también tenemos documentos gráficos como los recreativos abandonados del pueblo del compañero José López. Vamos, perras, a hacer caso a Paco Fragel y apuntaros al salón recreativo, tal, tal, tal, tal. Bueno, la verdad es que nos hace aquí un resumen cojonudo, ¿eh, Zael? Exactamente. Ha salido otra vez el tema de piratería. Yo ahí me he echado un poco a la piscina diciendo que no pensaba que volviera a salir en el foro, pero sí, también consideráis que el acceso tan enorme a los juegos de PlayStation, que parece que es el arcade killer, fue un aliciente más para terminar con los recreativos. Comenta realmente lo que nos comentó el dueño de los recreativos, que él con la Super Nintendo ya empezó a notar el declive, y estoy seguro que de seguir una especie de cronología, ya nos diría que con la llegada de PlayStation ya fue el debacle completo de estos salones. Pero tú tienes que tener en cuenta que en Super Nintendo Mega Drive, si no quitas los RPGs, que era un tipo de juego que no podías jugar en los salones recreativos, eran muy parecidos los juegos que podías tener en estas consolas de 16 bits a los de los salones recreativos. En cambio, lo que comentaba el compañero, me parece que era Shimolo, con la llegada del CD, tú ahí ya puedes meter entradillas, CGs, secuencias entre una fase y otra, contar una historia, meter música. Entonces ya es un juego mucho más, digamos, inmersivo. Porque, y eso no te lo daba un salón recreativo. Porque, Cal, el Mega CD no lo consideramos llegada del CD, ¿no? Hombre, Mega CD, es que yo creo que había muy poquitas unidades. Y no fue el asentamiento, o sea, no fue el ejemplo de éxito. Otra consola muy fácilmente pirateable fue la Dreamcast. Vamos, es que no hace falta hacer nada. Exacto. Y encima, con la llegada de bueno, Internet ya estaba instaurado, ya te podías bajar los juegos de Internet directamente, pero se comió un torrao. A ver. Antes de que nadie diga nada, aquí siempre hemos defendido que el Mega CD tenía unos juegos espectaculares cuando tiraban hacia donde tenían que tirar, o sea, prescindiendo lo máximo posible del fumo todo el vídeo, pero recuerda también que el precio lo ganaría una auténtica brutalidad. Es que ni podíamos tener máquinas recreativas, ni muchos de nosotros el Mega CD, aunque se llegó a vender bien aquí en España, por lo menos lo suficiente para que no sea un artículo complicado de encontrar, como sí puede ser el 32X, pero no se asentó por el precio. Claro, es eso, es tecnología asequible y en casa. Momento, el compañero de Kaplan no lo vamos a dejar fuera, por favor. En mi caso, dejé de ir cuando acabé el instituto en aquella época. Además, yo vivía donde vivo ahora, que es... Joder, yo no vivía donde vivo ahora, que es casualmente en la calle donde se hallaban esos recreativos. De hecho, vivía a 21 kilómetros. Yo creo que es que Deca se crió en una granja sin señal de antena ni nada. Mira, Deca ni es de estos... los canales, ni podía ir a los recreativos. Yo creo que Deca es uno de estos que son súper... De estos que se entrenan para los apocalipsis. ¿Cómo se llama? Supervivencionista. Sí, exactamente. Yo creo que Deca va a poner los tiros y como no hagamos pronto lo que nos pide, va a venir a buscarnos, amigos. O sea que... Desde su búnker. Pues habrá que hacerlo. Exacto, él ya sabe lo que nos estamos refiriendo, porque es algo que lleva pidiendo mucho tiempo, pero antes de cerrar este apartado sobre el pequeño debate sobre cuándo y por qué se cerraron los salones recreativos, que no se me olvide, gracias Logarán, vamos a pinchar el correo del compañero Rosón María y ya directamente pasamos a Twitter para no perder más segundos aquí. Así que ya sabéis, compañero, vamos a pincharlo. Hola, soy Fran, arroba RonsonMaría en Twitter. En primer lugar, quería agradecer que me permitáis participar en el podcast, aunque sea a modo de audio correo. Aunque también tengo que deciros que este septiembre está lleno de un aluvión de eventos retro, desde Retroconsola, Retro Alcasil, Retro Zaragoza, y la verdad es que mi idea es ir a todas. Así que es posible que termine un poco del retro, de fase bonus y de todo el mundo hasta el moño. Pero bueno, eso creo que nunca pasa. Creo que ya son, o sea, el 2017 y llevo escuchado desde 2012. Aún no me he cansado de vosotros, supongo que no me canse. Bueno, al grano, a lo que vamos. El tema de cuándo se acabó los recreativos. La verdad es que he decidido participar en este audio correo en el podcast porque me parece un tema súper interesante. ¿Cuándo realmente se extinguieron los recreativos? Al menos yo voy a hablar de mi zona, ¿vale? Como todos sabéis, yo soy de Orihuela, es una ciudad que digamos que está a caballo entre Alicante y Murcia y abarca un poco lo que es el Levante español, ¿no? El típico Torrevieja, el 1-2-3 y las casas que regalaban 1-2-3 en Torrevieja. Yo voy a contar mi experiencia de lo que fue en Orihuela. Yo recuerdo una muy muy fuerte recuerdo una época muy muy fuerte de ir a los recreativos, pues del año 90-94. Yo recuerdo que en el 94 estaba en COU y la verdad es que en el 93-94 había un apogeo muy grande de ir a los recreativos. Quedábamos allí. Es verdad que jugábamos mucho a los futbolines. El sitio donde íbamos, sobre todo a los Tiffany, que era jugar a los futbolines, y al billar, aunque yo era más de futbolín. La típica partida esa de a 5 duros por encima y 10 duros el zapato. Me acuerdo yo de aquello. Pero bueno, la historia es que tengo muy bien identificado cuando las máquinas desaparecieron un poco, al menos de mi vida, por lo que yo creo que desaparecieron. Bueno, por lo que yo creo que eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero el otro día, escuchando el podcast de Harryhausen, que desde aquí quiero daros la enhorabuena, porque bueno, como sabéis, aprecio mucho a Manuel Ferri y me pareció un podcast maravilloso. Y Manuel Ferri, como siempre, participó dejando claro que él es un entendido de cine y de Ray Harryhausen, pues creo que no sabe nadie más en España que él, ¿no? Pues yo, volviendo sobre la tesis de Manuel Ferri, el tema de cuándo desaparecieron los videos recreativos, yo recuerdo cuando pasé a la universidad, en el año 95, ahí había cumplido ya 18 años, en el 94 cumplí los 18 años, al final del 94, principios del 95, y recuerdo perfectamente que uno de mis primeros mandados, lo típico, ¿no? Cuando tienes a un chiquito, la familia lo manda a los mandados, ¿no? A hacer los mandados. Pues yo cuando ya, mi primer mandado de adulto con coche, ¿vale? Fue llevar a mi primo, que tiene un poco de parálisis, nació con un pelín de parálisis cerebral, aunque realmente después de tantos años solo le queda una leve secuela, y él hacía una rehabilitación en Murcia, y yo tenía que llevar a mi primo siempre ahí a Astrapace, que era un sitio de Murcia donde trataban a personas con parálisis. Habían desde niños que estaban muy mal hasta mi primo, que solo presentaba una leve cojera. O sea, tampoco era una parálisis muy, muy avanzada. Gracias a Dios no fue muy grave la parálisis que tuvo. Y es curioso porque yo recuerdo de que mi tía me daba 1000 pesetas para gasolina. Yo llevaba el coche. Además, que por cierto, una de las primeras veces que saqué el coche, casi me caigo por una rampa y dejé medio coche fuera. Y unos hombres me ayudaron a meter el coche dentro y me dijeron: oye, este niño, este tío, este sagal lleva un crío pequeño dentro, a ver si lo va a matar o algo, porque va borracho o algo con él, ¿cómo te has salido ahí? Y es que calculé mal al echar marcha atrás y saqué medio coche fuera de la acequia. Supongo yo que vosotros todos tendréis una anécdota que contar de cuando os sacáis el carnet. Creo que es algo que a todos nos ha pasado. Y nada, iba ahí a Murcia y recuerdo que mi tía me daba 1000 pesetas para gasolina y 40 duros, 200 pesetas, o 1,20 hoy en día, sería 1,20 euros, para que me comprara lo que quisiera. Claro, yo recuerdo haber estado desde los 90 hasta los 94 yendo muchísimo a los recreativos. A raíz de empezar la universidad en el 95, que empecé antes de ingeniería informática, empecé licenciatura de matemáticas, pero no me terminó de llenar, y recuerdo que iba mucho a los recreativos. Yo tenía un PC del año 92, entonces yo buscaba siempre las conversiones de las mejores máquinas recreativas que jugaba, Rigar, Bubble, Ghosts and Goblins, y la verdad es que me quedé bastante frustrado porque las conversiones a MS-DOS de todas esas máquinas eran bastante chusqueras, entonces a mí no me terminaba de llenar mucho el PC como sustituto de ir a los recreativos. Las consolas que ya habitaban como, en nuestro mundo, como era la Super NES y la Mega Drive, yo no entré en ellas porque siempre consideré que el ordenador me daba más potencia y podía hacer más cosas, podía desarrollar programas, podía aprender otras utilidades que no fuera solo el mero uso de jugar. Estamos hablando de que las consolas y los juegos valían entonces un disparate. Pero nunca caí en la cuenta cuando era joven de que ahí se encontraban las mejores conversiones de las máquinas recreativas. Por lo tanto, yo ignoré la época de las consolas de Super Nintendo y bueno, las veía un poco desde lejos, pero vamos, yo estaba convencido de que algún día llegarían los juegos que realmente harían que mi ordenador fuera una maravilla, ¿no? Yo recuerdo ya en el 94 ya estar PC Fútbol, y yo creo que PC Fútbol ya me hizo olvidar un poco que existían conversiones de los recreativos, porque pasé muchísimas horas jugando a juegos como PC Fútbol o las aventuras gráficas de los King Quest y demás. Pero al hilo de lo que decía Manuel, de que la tesis de Manuel es, o la tesis que defiende Manuel Ferri, es que los recreativos desaparecieron allá en cuando las máquinas pasaron a ser gráficos de 3D y había muchos juegos de deporte, decirle que realmente ese fue mi shock. Retomando un poco la historia, cuando yo dejaba a mi primo en el Trapace, me iba a lo que entonces era el Prica y el Continente, que tenían una sala anexa que era un recreativo. Cuando yo entré allí, yo recuerdo ser pequeño y pasar con mis padres por allí a ver un montón de máquinas recreativas. Fui corriendo allí el primer día y dije, bueno, ya tengo coche, ya puedo venir solo, tengo 2 horas libres, tengo 200 pesetas, voy a entrar a jugar a los recreativos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me quedé parado e inmóvil en medio de toda la sala de los recreativos porque no era capaz de reconocer ninguna máquina. ¿Cómo era posible que a finales del 95 prácticamente ya no quedara ninguna máquina de las que yo había estado jugando en el 94? En ningún momento reparé que habían consolas que estaban sustituyendo esa experiencia de juego en casa. Yo tenía el ordenador, pero no sustituía el ordenador la experiencia de ir al recreativo a jugar al billar, a quedar con los amigos o a echarme alguna partida típica al Tetris o al Ghosts and Goblins o al Shinobi o a cualquier máquina, o al Riga o a cualquier máquina de estas, ¿no? me resultó muy curioso ver cómo las máquinas habían pasado a ser cabinas grandes de coches o de aviones o metralletas, o me recuerdo muy, muy bien que estaba el House of the Dead ahí también, de Sega, y la verdad es que dije, bueno, ¿cómo es posible esto? Digo esto. Y lo que más me llamaba la atención es que esos 40 duros que yo tenía para jugar no me daban acceso a 8 partidas como siempre, sino es que las partidas valían 100 pesetas o 200 pesetas. Y decía tú, bueno, ¿y qué narices ha pasado? Haciendo un poco reflexión al hilo del tema de vuestro programa, me doy cuenta de que realmente en aquellos 2 años se produjo la transición entre lo que era el recreativo normal, que fue sustituido por las máquinas ya en casa que jugaban, las consolas y demás, y el recreativo dejó de ser un sitio social, porque claro, las personas que iban allí ya no era el target de personas que se podían gastar 5 duros, sino los recreativos pasaron a ser... También yo creo que proliferaron un poco los centros comerciales, entonces pasaron de ser del típico almacén donde había un tío ahí lúgubre que no se veía nada y tal, y había unas máquinas, pasó a ser un almacén de los grandes digamos una sala más de los grandes almacenes o de los centros comerciales que empezaban a proliferar ya por España ya en los años finales de los 90, y entonces eso se quedó como eran máquinas de entretenimiento, digamos, te voy a poner aquí las cabinas que tú no puedes hacer en casa. Tú no puedes montarte en casa una cabina con un coche grande o con las pistolas del House of the Dead, aunque hoy en día sí, ¿no? Con las pistolas y las máquinas. Pero lo que era el mueble gigante y espectacular lleno de luces y que te costaba un cojón jugar a él, pues eso en tu casa no lo tenías. Entonces, ese paso creo que fue la muerte de los recreativos, porque la gente se seguía saciando de los arcades utilizando las consolas. De hecho, fijaos que hoy en día yo en mi casa tengo una máquina recreativa como las de antaño y sigo jugando los mismos juegos que jugaba hace 30 años. La evolución a esas cabinet gigantes de coches, metralletas y demás no hizo que yo perdiera el amor por las máquinas antiguas. Lo que hizo fue simplemente que los recreativos como tal desaparecieran y dieran lugar a salas anexas en los centros comerciales donde ya la gente no iba a reunirse. La gente yo creo que ahí iba pues a echarse una partida, a probar esas experiencias, ¿no? En esas cabinets grandes, pero se perdía la experiencia de recreativo como sitio social, donde la gente íbamos allá a juntarnos y donde veíamos siempre las novedades. Las novedades ya empezaron a estar en los salones de nuestra casa. Sinceramente, de mucho antes de que yo me diera cuenta, ¿eh? Yo sí que os tengo que decir que yo jamás pensé que esa introducción de consolas como la Mega Drive o la Super Nintendo fuera a suplir a los recreativos. Bueno, pues esa ha sido un poco mi teoría. Yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo de por qué desaparecieron. Y sí que tengo que decir que en ese 94-95 el paso de un año a otro prácticamente fue asombrante a la hora de ver el recreativo. Yo mismo me preguntaba que qué narices había pasado. Hasta que ya en el 96 os puedo decir que prácticamente aquí en Orihuela no quedaba ya ningún recreativo abierto. Todos ya habían cerrado. Creo que los recreativos son al mundo de los videojuegos, el fin de los recreativos, lo que el cine, internet y demás ha supuesto al fin de los videoclubs. Creo que es una analogía bastante, o que se puede establecer una analogía entre esos dos sectores. Creo que el entretenimiento y la potenciación de determinados sectores ha hecho que dos cosas tan queridas como los recreativos y los videoclubs pues cerrarán y se ahogarán. Nada, agradeceros de corazón, de verdad, dejarme participar. Nos veremos pronto en toda esa cantidad de eventos retro que tenemos. Espero que, por supuesto, cuando vaya a Zaragoza me deis bien de comer y me invitéis bien, también como yo os invité cuando bajasteis aquí. Y nada, para cualquier cosa que necesitéis, aquí estoy. Ah, y como coletilla, voy a estar en Retro Zaragoza. Por favor, si alguno de los oyentes tiene un Commodore Amiga 1200 que no lo quiera o que no sepa qué hacer con él, por favor, que nos lo done, que nos hace mucha falta. Un abrazo muy grande y nada, nos vemos pronto. Adiós. Bueno, como siempre, un placer tener al compañero Rosón María dándonos su opinión acerca de todo lo que estamos hablando. Y como os habíamos dicho, vamos a Twitter, que habéis respondido también muy bien, os habéis dejado un gran número de comentarios. Cal, te pido brevedad y un pequeño resumen sobre lo que nuestros seguidores han comentado. Pues bueno, hay un montón de comentarios. Por ejemplo, Javier Hood nos dice: una partida 3 pesetas, 2 partidas 1 duro. A mediados de los 70 muchos dejamos de hacer muchas cosas por hacer otras. ¿Por qué? Porque se murió Franco. Vaya. Bueno, pues ahí está, la culpa es de Franco. Franco, ahí su comentario. Oye, pues yo he echado un montón de monedas de 5 duros con la cara de Franco. No sé tú. Sí, hombre. Bueno, Zombiqueos dice que creo que fue por la llegada a PlayStation, ya no tenía que echar monedas para Tekken. José Parcival, cuando se acabó el ambiente de diversión y camaradería jugona que tenían al disfrutar entre desconocidos de maravillas imposibles en casa, a este no le atracaron los gitanos. Me ha sacado que no. Paterceo, cierto que iba menos que antes, pero hasta los veintitantos seguía yendo, del 1990 y pico al 2000, pero acabaron cerrando todo. Y fue una faena porque no solo nos quedamos sin recreativas, también sin billar y sin fútbol. Bueno, y ahora dice que hay algo parecido en Barcelona, las boleras, pero son todos shooters on rails o de carreras. Aquí César Martínez, un comentario muy fase bonus, yo dejé de ir cuando vi a este tío sin camiseta, nos pone una foto, o un gif animado. No sea que se me cayera una moneda de 5 duros. De Kablack, yo lo dije en el foro, pero hay un detalle, ¿cuándo dejaron de renovar máquinas? JBA. Lo tengo marcado el día que vi la recreativa de Metal Slug y me dije, esto lo puedo jugar en casa en mi PlayStation. Un abrazo a todos. Chicha Retro, sobre el 2000, recuerdo jugar Virtua Tennis porque lo terminaba con un crédito. Luego vino Mame y todo se fue para el carajo. Qué buenos tiempos. Víctor Mondedeu, con la llegada de PS One, creo que empezamos los colegas a ir cada vez menos. Este es más joven que nosotros, PS One. José Luis Pérez Cruz, con la llegada de PSX. Felipe S. Elic, cuando mi madre descubrió que iba en horario de instituto. Ay, ay, ay. Guillermo Cortés, cuando los cerraron. Yo hoy día, si veo una máquina, todavía voy corriendo a echar una partida. Francisco Muley, pues fue cuando empezaron a llegar las máquinas en 3D y quitar las clásicas 2D como 3 Wonders, X-Men, además de la subida de precio. Eso es verdad, ¿eh? Las partidas estas al Time Crisis a 1€ dolían. Jabo 28018, 96-97, porque los cerraron y empezaron otros vicios. Eso, a la discoteca. José T. Pérez, los recre eran mi vida. Llenos de humo, si se ríen, las monedas de 5 duros con un agujero, con o sin agujero, y la chavala del barrio ahí metida, olé. El tío de la cabra cuando ya entró la Mega Drive en casa. Mariano Metrosexual, nunca dejé de ir, aunque cada vez voy menos, pero aún voy a alguno por verano. Pepe Luna. Leemos un par más, Cal, para no irnos de tiempo. Te pido un poquito de brevedad, un par más. Sí, voy echando leches. Pepe Luna, en mi caso fue sobre el 99-2000 cuando entró Dreamcast en casa y al fin podíamos tener conversiones pixel perfect. Déjame leer un par. Tenemos al compañero de con 5 duros, nunca, porque son una puta maravilla. Y a Konamito, ya que está el MSX esta semana de moda, cuando gastaba menos dinero en casa jugando a videojuegos en mi MSX. Bueno, que ya hemos comentado que todos en algún momento dijimos, ¿para qué gastármelo en esto si lo tengo en casa? Así que nada, hay que agradecer a todos los compañeros que nos han puesto sus opiniones en Twitter, tanto en Twitter como en el foro. Gracias por ese pequeño empujón que nos dais cuando os pedimos colaboración, respondéis de una manera espectacular, lo cual también nos da pie a volver a contar con vosotros, como siempre, en un futuro tema a tratar en estos debates, que ha sido un poco más charlita que debate. En este caso tampoco había mucho debate que hacer, porque son muchas las razones, como comentaba Logarán. Vamos a dar por cerrado, si os parece, esto para pasar a cine de Wario. No sin antes, como siempre, preguntaros si queréis comentar alguna cosa más. A mí me choca mucho el poco tema de emulación que ha salido. La gente no considera que la llegada de la emulación sea el resorte que cierra los recreativos. PlayStation es una de las grandes causas. La piratería también ha salido varias veces. Y sobre todo, el que la tecnología casera alcanzara, mordiera ahí los talones a la tecnología que teníamos en los salones. Es que cuando has dicho eso, Ignacio, cuando has dicho la tecnología en casa ya alcanzaba el nivel que tenías en los salones, es que yo creo que eso lo engloba todo. O sea, ahí tienen la PlayStation, ahí tienen la emulación. O sea, indirectamente se está mencionando también. Lo mismo da que sea una PlayStation que sea un PC ejecutando los juegos del MAME, ¿no? Es que yo creo que cuando dispones en casa de lo mismo a lo que te hacía desplazarte a los salones recreativos, y a eso le vas sumando que vas creciendo y vas sumando responsabilidades y otras cosas en las que gastar el dinero, pues pasa lo que pasó. Cal, Magneto, ¿queréis apuntar alguna cosita más antes de cerrar? Pues yo básicamente dejé de ir, hostia, no me acuerdo qué King of Dragons debía haber en los bares a los que íbamos a echar el café en el instituto, pero cuando empecé a ir a la discoteca. Y creo recordar que la última vez que fui, jugué un Time Crisis 2, eché 1€, duré 5 minutos y dije, hostia, 1€ a tomar por culo. Y era ya cuando iba a la universidad, luego ya no he tenido ocasión porque han cerrado. Magneto, como él cogía el dinero de la universidad y se lo gastaba en la Mega Drive y demás... Ojo, que no es coña, ¿eh? Que aparte de la Mega Drive también me hace una pasta en recreativos. Pero, bueno, no es verdad. Yo dejé de ir sobre el 98, sí, por ahí. Hasta ese año estuve yendo a lo mejor de vez en cuando porque éramos un grupo más o menos de que nos conocíamos, que quedábamos para jugar a dobles y eso. Y de vez en cuando echábamos alguna partida de versus en máquinas de lucha. Pero a partir del 98 que pasé una mala racha económica y que ya me metí en otros temas para buscar curro y eso, ya ahí ya dejé de ir, que ya no había tanto tiempo para perderlo en los arcades. Bueno, no jugaba ni en casa como ahora, más o menos. Bueno, la falta de tiempo también es algo que ahora nos muerde los huevetes. Así que nada, chicos, vamos a cerrar la sección. Vamos a poner otros minutos musicales, si me permitís en este caso. Soy yo el que elige y vamos a poner algo de Ojete Calor, lograrán la que tú quieras. Te voy a permitir que en este caso seas tú. La de Sarah Connor, ¿no? Esa ya ha salido alguna vez. Vamos a poner algo más actual, lograrán. Me haces el favor, me buscas alguna cosita. La de Tonta Gilipo, por ejemplo. La de Hay que bien tan mal. Ponme esa, lograrán. Vamos a dejaros con Ojete Color, Ojete Calor, Hay que bien tan mal. Y pasamos con el cine de Wario que viene al pelo. Cine de Wario, si hay una película por la cual se realizó esta sección hace tantísimos años, es esta, E.T. y el Otto de 1983, lograrán. Vamos a hacer incluso una cosa que no se han hecho en estos cines de Wario, porque es tan grande, es tan bonita, es tan increíble esta película, que vamos a hacer efemérides y todo, lograrán. Cuéntanos, como hemos hecho con otras secciones, en el 83... ¿Qué había? Venga, lo vamos a hacer rápido, Ignacio, porque la película sí es grande, pero la palabra que va detrás de grande es mierda, entonces tampoco vamos a entretenernos demasiado. Bueno, mira, la peli se estrenó aquí un 23 de marzo de 1983, ya ha llovido, ¿eh? Y bueno, es curioso porque es exactamente el mismo día que nuestro amigo Ronald Reagan presentó su proyecto de defensa estratégica, es el famosísimo La Guerra de las Galaxias. Let me share with you a vision of the future which offers hope. It is that we embark on a program to counter the awesome Soviet missile threat. No sé si recordáis, ¿no? Que se hablaba en los telediarios esos satélites artificiales que podían tirar un rayo láser y detener un misil norcoreano. Era algo así como un escudo antimisiles, ¿no? Era una cosa así. Sí, creo que en origen era un escudo antimisiles. Pero bueno, que ¿no os acordáis que ponían una infografía que se veían los satélites ahí flotando y el rayito disparando sí. un misil o lo que fuese? Sí, sí, claro, claro, claro, claro. Y luego ponían dramatización, ¿no? Y de ahí se basan las películas de asteroides. Efectivamente, bueno, pues mira, se presentó exactamente el mismo día que en España tuvimos la desgracia de asistir al estreno de este El Ete y el Otto, ¿no? 1983, estaba buscando alguna revista de informática en este país nuestro, no había ninguna, creo que no, la micro hobby llegó en el 85, si no recuerdo mal. Pero bueno, me he encontrado una micro hobby, curiosamente. Os he mandado la foto porque la revista está curiosa, ¿no? A revista dos usuarios Dotacá. No sé si lo he pronunciado bien porque esto es portugués. Pero bueno, sí, nuestros vecinos portugueses ya tenían una revista que se llamaba Micro Hobby, que era de microordenadores y estaba dedicada a la familia de los TK, que son unos clones de los ZX, ¿no? Oye, esto se le puede comentar a Game Master, que creo que es portugués o ha vivido ahí el suficientemente tiempo como para tener revistas de estas y a ver también qué nos comenta. Es portugués. Es portugués, vale, a ver si nos comenta algo de esta micro hobby portuguesa. Muy interesante esto que has dejado aquí, Logran, pero no es lo único, porque yo me he quedado de piedra. ¿Qué película compartía cartelera con LT y el Otto? Te refieres a Tron, ¿no? A Tron, amigos, a Tron. La verdad es que la cartelera de la época era un peliculón. Yo no puedo comprender. No sé si has sido tú, Kale, el que me has dicho que esta película fueron a verla 250.000 personas. No te lo he dicho. Pues alguno de vosotros me ha pasado ese dato, porque yo no me he sacado esos 250.000 de la mangurria. A lo mejor lo he leído en Fin Affinity, en fin. Que no me haga mucho caso, pero que sí fue a verla bastante gente, ¿eh? Una peli que coincidió en cartel, si os vais a la primera página de cartelera que lo he pasado. Lo harán. Mis padres me llevaron a ver el ET y el Otto. ¿Tú la viste en cine también? ¿Tú la viste en el cine? ¿Eres de esos? Sí, pero tenía cinco años y no me acuerdo. Ay, Logran, antes que se nos olvide, que se iba a acercar un compañero, vamos a mandarle un saludo, Logran. Sí, hombre, se iba a acercar Gaby, bueno, la gente lo conocerá en Twitter por Fiteblog. Lo hemos hecho volver a ver esta mierda de película, que el tío la vio en cine en su época, o sea, la vería con 8 o 9 añitos. Igual estaba ahí a la de Cal, y no lo sabemos. No, yo creo que por ubicación geográfica no, ¿eh? Pero la vio en cine también, la ha vuelto a ver para grabar el programa con nosotros, pero bueno, al final la vida manda, no ha podido. Y me hubiera molado tenerlo aquí, aunque solo fuera por comentar el MSX Gate de estos días atrás. Una cosa te digo, Logran, a mí no hay nada que me dé más gusto que la gente vea cine de igual y luego no pueda venir. Eso es jodeo, ¿sabes? O sea, que Gaby... Pero al menos ha cumplido y la ha visto, ¿no? Exacto, sí, la ves y luego no vienes. ¡Toma! ¡Ahí está! No, Logran, tenemos peliculones como Mister en la Isla de los Monstruos, ¿eh? Pues sí, oye, pero me ha llamado mucho la atención porque mirando las pelis que, si vais a la primera página de la cartelera, aparte de los estrenos, que por cierto se estrenaba un Rolls para Hipólito, un peliculón, nos dicen también cuáles son las pelis que todavía seguían en cartel, ¿no? Una listita bastante más fácil de leer que no como en los efemérides anteriores. Y teníamos Asalto a la Comisaría del Distrito 13, teníamos, bueno, La Bella Durmiente, pero no es la de Disney, es otra cosa. Teníamos Blade Runner, teníamos La Bruja Novata, teníamos Los Cañones de Navarone. Aquí se mezclan un poquito tanto reestrenos como películas de... Teníamos Acorralado y curiosamente sigue en cartel Ete. Y sigue Ete en cartel, exacto. De hecho, creo que la producción de este, el Ete y el Otto, se aceleró lo más posible porque querían coincidir en cartel con Ete, ¿eh? Ay, me cago en la mar. Bueno, una cosa antes de que se me pase, Cal. ¿Qué tal Blade Runner y opinión este que viene rápidamente? También daban En busca del arca perdida. Hostia, ¿cómo pasa? No quieres contestar. Y heavy metal. Hostia, que así que es una película buena. Y también tenían la mejor secuela de la historia del cine español, que Todo el mundo es mejor. Hostia, Summers, ¿no? Sí, la de Summers, exacto, la segunda parte. Madre bueno, mía. Hay varias películas españolas. Date cuenta que en este 83 todavía había industria en España. O sea, tenemos Misterio en la Isla de los Monstruos, Todo el mundo es mejor, este Ete y el Otto. Si había pelis... cabida para el Ete y el Otto, hay cabida para cualquier cosa. Bueno, pero es que son pelis que ganaban dinero, tío. Si la gente fue a ver el Ete y el Otto, de verdad, la gente era capaz de ir a ver lo que fuera, tío. Hombre, yo también te digo que si la entrada del cine valía 200 pesetas, ya habías duplicado la inversión en la peli. Sí, o sea, seguro. Seguro. Bueno, Cal, con una entrada solo, dices, ¿no? Con una entrada solo. Ya habías duplicado. Dime lo que piensas de Blade Runner, no seas un cagón. Me aburre un montón. Puto. Ya está, solo quería que digas eso. Así la gente que te señale con el dedo por Twitter y que te diga cosas. Logran, perdona, te he interrumpido varias veces, pero porque quería que Cal nos abriera su alma y comentara que Blade Runner le parece sobrevalorada y aburrida. Ojo, prefiero 5 minutos de Blade Runner que 10 veces el Ete y el Otto. Eso está claro. Menos mal, jodo, vaya piropazo. Logran, vamos a pasar a ver lo que echaban en la televisión. Bueno, en la semana pasada hablamos de la televisión de 1981. La cosa ha mejorado, Ignacio, ha mejorado un poquitín. La tele seguía empezando tarde, a eso de la una y pico, ya había un montón de desconexiones regionales, pero bueno, me voy a quedar con un programa, ¿vale? Un programa que echaban a las 3:35 de la tarde, se llamaba Viéndolas Venir. Y bueno, si quieres te leo la sinopsis. Dírate. Viéndolas venir, va a recoger junto a las noticias que afectan o tengan por protagonista a la mujer, los temas de su promoción personal y social, de su imagen política en una etapa de cambio profundo en nuestra sociedad. Hoy, metiditas en carne. La llegada de la primavera y tener que llevar ropa más ligera sorprende a muchas mujeres con algún kilo de más. Muchas intentan rápidamente perder ese sobrante. El programa estudia esa lucha de la mujer por tener un cuerpo esbelto y en el mismo participan la psiquiatra Ana Isabel Romero y la endocrinóloga Clotilde Vázquez. La actriz Emma Penela cuenta cómo vive ella con su tendencia a engordar. Tío, ahí tenías un programita de media horita tipo debate. Ten en cuenta que esto lo daban a las 3:35 de la tarde, que el hombre todavía estaba trabajando, ¿no? El señor de la casa, digamos, no había llegado a que le pusiesen la bata y la copa de soberano. Con lo cual, las mujeres tenían que hacer algo después de haber preparado la comida y tal. Pero fuera tontería, me resulta curiosísimo que ya en el año 83 hubiera programación específica para mujeres y además tomada bastante en serio. Sí, claro, o sea, es que ya sabían quién veía la tele entonces. No, a esas horas. La verdad es que tenemos una imagen muy, muy, muy extremadamente machista de lo que eran esos años. Lo eran, desde luego, no se puede. La temática elegida, metiditas en carne. Habría que ver el programa por donde avanzaba el debate, pero bueno, se llevan a una endocrinóloga, se llevan a una psicóloga, se llevan a una actriz. O sea, es un programa eminentemente femenino. No lo veo. Me ha llamado bastante la atención, me ha parecido curioso. Yo, una cosa que me ha llamado mucho la atención y me visto en perspectiva me parece chulísimo es que el jueves 24. En el segundo programa, a las 9:25, daban Cine Club y daban la película de Frankenstein, de la película de 1931, de la Universal. Yo de pequeño me pongo a ver esta película y me hubiera quedado fascinado. No recuerdo, obviamente, si la llegué a ver o no, pero igual que me fascinó el ciclo de Roger Corman de pequeño y eso me marcó una barbaridad, ese ciclo de cine, donde descubrí a Edgar Allan Poe con ese ciclo que ofrecía la 2. Ver Frankenstein en el 83 para los niños de la época... es una cosa que puede ser bastante bonita. Es que fíjate la tele, el cine que ponían en esos años, Ignacio. Ayer y la semana pasada hablamos de... echaron una película del Gordio y Flaco, ¿no? De Laurel y Hardy. Sí, sí. O sea, ¿cómo tiraba esta primera televisión del cine clásico, eh? Claro, yo me imagino que también ellos lo considerarían paquetes comprados, ¿no? Pues comprarían un montón de películas y las emitirían en el 31. Imagino que se seguiría considerando este Frankenstein como una obra de arte y un clásico. Pero estaba bien que metieran estas cosas teniendo en cuenta que solo había estos dos canales. Es algo que me ha parecido muy interesante. ¿Alguna cosita más que queráis comentar de este...? Sí, daos cuenta de que hay solo dos películas esos dos días y las dos tienen puntuación, que esto me parece que en el 81 no había puntuación. Y las dos tienen 3 estrellas, vamos, que no se rompían los cuernos aquí puntuando. Es que imagínate que vas a emitir una película con media estrella. O sea, ya estás diciendo esta película que te va a poner no la veas, que es un mejor. Pero si no hay nada más para ver. También es verdad, poca competencia había, ¿no? Hombre, del 83 estaba gestando TV3, por lo que nos comentó Manel Domínguez Navarro en esa cápsula del boom del cómic español. Ya se estaba gestando. Bueno, estáis haciendo esto para no hablar de la película, ¿verdad? No, simplemente por decir que porque nosotros somos muy conscientes de nuestra responsabilidad social y además nos hemos propuesto que la gente tiene que poner en contexto aquello de lo que vamos a hablar. Pues chicos, ya en el 83 ya había motivos para quedarse en casa porque teníamos La Cometa Blanca. Desde luego cualquier cosa, bueno, teníamos Daba Daba Daf, qué maravilla, cualquier cosa mejor que ir a ver al cine El E.T. y el Oto. Bueno, pero vamos a ver, que estamos mencionándolo mucho, El E.T. y el Oto. Estoy seguro que todos los oyentes de Fase Bonus, por lo menos de rebote, les suena esta película del 83, dirigida por Manuel Esteva, protagonizada por los hermanos Calatrava y escrita también por ellos, que no era la primera película que hacían. Tienen alguna más, la de Horror History del 72, o sea, aquí ya había años de experiencia. Yo esta película no la he llegado a ver, Logan, ¿la habéis visto? Esta a mí me llama la atención, a ver qué tal es. Nada, a mí la única que me suena haber visto de esta gente es la de... No, el Imperio del Karate. El Imperio del Karate. Estaba contra el Imperio del Karate del 74, es una de las más famosas, pero esta de Horror History, tengo que encontrarla, echarle un ojo, a ver si hay suerte y la trincamos. Yo de todas maneras me quedo con la filmografía de Manuel Esteva, ¿eh? Yo sí tengo que verla, os he apuntado aquí una serie de títulos que hay que ver, los cojones. El Despertar de los Sentidos, Trampa Sexual, Viciosas al Desnudo, Sexo Sangriento y Porno, Situación Límite. Joder, un crack. Y el Eteyero. para y, bueno, y el Etieloto. De vez en cuando lo tienen. Hasta los grandes artistas tienen sus tropezones. Eso, tropezones de mierda, como es esta película que tiene muchos de estos. Y bueno. Un segundo, Ignacio. Me estoy leyendo la sinopsis en The Horror History de Story del 72 de los hermanos Calatrava, que también dirigida por Manuel Esteva, por supuesto. Y tiene un comentario en IMDb con una estrella sobre 10. Dice que esto es una no película. Y dice de qué va, que los hermanos Calatrava, que son dos cantantes, uno se supone que es guapo y el otro feo como un demonio, claro. Son equivocadamente tomados por espías y están atrapados en un castillo. Esta película la he visto, esta película la han dado en la tele, tío. Bueno, es que los hermanos Calatrava empezaron como cantantes, ¿eh? Pues bueno, lo que comenta es que esto es una no película, ¿vale? Habrá que traerla a cine de barrio y a cine de barrio, ¿no? Cine de barrio, ¿o no? De Wario, no, por favor, no. Y comentarle a Gaby que se la vea también. Si no le decís que se la vea. En el otro también hay otro comentario que dice posiblemente la película más mierda de España, ¿eh? Algo así. Sí, y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Hostia, hay uno que le ha dado 10 estrellas aquí, que dice que es una parodia lisérgica de ET. Ya estáis hablando de ET y el otro, ¿no? Los comentarios de ET. Ahora sí. Eso. Ya nos hemos metido de lleno. Aquí hay uno que pone Calatrava Rules y le da una estrella. Así que bueno. Hostia, es que tengo que reconocer que hemos visto cine italiano, hemos visto películas de Bollywood, nos hemos reído, hemos dicho vaya, no sé qué. Pero es que esto hace que se te caigan los cojones al suelo esta película, ¿eh? Mira, Ignacio, yo antes de que Carl nos haga la sinopsis... Que se la ha pedido él. Se la ha pedido él. Yo esta peli la he visto esta tarde, poco antes de empezar a grabar, mientras mi familia dormía la siesta, pero la he visto con mis niños. Tengo que ver una peli muy mala. Hay que ser cabrón. Pero muy mala. Y mira, Ignacio, me hubiera gustado ver... me hubiera gustado tirarle foto y que vieran las caras de mis niños. Es que las criaturas no se creían lo que estaban viendo. O sea, mi padre, mi niño me miraba y decía, papá, ¿esto qué? Pégame, te ha dicho, pégame y acabemos ya, ¿no? Pero esto es una película, sí, es una película. No puede ser, las películas no son esto. Escucha, tú sabes que esto se lo van a guardar para toda su vida, ¿no? Esto yo sé que me cuesta el asilo, pero además... Bueno, de todas formas, recuerda que es por decir, o aprobáis todo, o vemos el ET y el otro otra vez. Otra vez. Exacto. Pero bueno, a ver, habrá que comentar a la audiencia que no sabía, no hemos anunciado por Twitter qué película íbamos a ver, pero lo anunciaremos para que a la hora de que este programa se emita, hayáis sufrido con nosotros. Es una película que la única manera que hemos tenido de verla ha sido vía YouTube. Tenéis ahí un ripio de VHS a una calidad muy mala, pero bueno, es que por mucho HD que tenga esta película, lo que hay es lo que hay. Y el compañero Cal decía que se ha pedido, ha levantado la mano y ha dicho, yo quiero hacer el resumen de esta peli, la sinopsis, Leno, la sinopsis que tú has hecho, que me parece muy acertada. Bueno, hay que ver la película para entender la sinopsis, o hay que, digamos, apartar un poquito lo que es la película y centrarse en lo que realmente está pasando en pantalla. Pero bueno, un poquito el resumen de lo que he podido ver es que esta película es un impactante drama que nos narra la vida de una familia disfuncional formada por discapacitados mentales. La familia en cuestión está formada por un padre soltero un poquito calzonazos, el hermano guapo de los Calatrava, que intenta sacar adelante a sus tres retoños. Los tres retoños son una hija con mentalidad infantil atrapada en el cuerpo de un adolescente, un hijo pequeño Lelo y un hijo mediano Curro, que tortura al resto de forma física y mental. Como podéis ver, esto es un drama en toda regla. Al principio los maltratos de Curro pasan desapercibidos, pero la espiral de violencia deriva a auténticos intentos de asesinato para con su padre, llegando a manipularle los frenos del coche o incluso ponerle pirañas en la bañera. Los pesares del padre se acrecentan cuando un disminuido físico y mental... No podía aguantar. El hermano feo de los Calatrava es captado como nueva víctima de Curro tras ser expulsado de su casa por sus progenitores. A partir de entonces, el nuevo objetivo de las violentas bromas de Curro pasará a ser el visitante, el cual es buscado por los servicios sociales sin éxito por el momento. Hay que pedir perdón antes de nada, porque creo que la palabra retrasado y su normal va a salir bastante en esta película. Paso a agradecer también al compañero Harkan que me volviera a decir que tenía que ver la serie Shameless, donde tienen unas bromas muy buenas sobre el término retrasado, retrasados. Porque sí, esta película está llena de retrasados mentales, las cosas como son. O sea, el hermano feo, que no veáis el guapo de los Calatrava, hace de retrasado mental, sin más. Eso y que va metido en una malla de licra que yo me lo fo. Toma, bueno, a la sombra de eso. ¿Cómo empieza la película? Empieza que hay una hija, la hija pequeña de la familia. Ojo a los créditos, ojo a los créditos, donde vemos cómo va a ir el camino que va a tomar esta película de bromas y humor. Hay una discoteca en la que... Ah, bueno, sí, no, los créditos están muy bien. La verdad es que los créditos están muy currados. Todo lo que no se han currado en la película se ha currado lo mejor de la película. Ya, dicen, hija pequeña, buena, muy buena. ¿A vosotros os ha pasado que buscando la peli en YouTube yo me he encontrado 3 o 4 enlaces de 1 hora y pico? Y he pinchado este que era de 1 hora 11. Exacto, este, una esta hora es 11. La peli, ¿no? Y yo para mí pensaba, si no está completo, me suda los cojones. O sea, yo digo, no, pero es que yo me he alegrado cuando la película no ha arrancado hasta el minuto 10, como quien dice. O sea, la película es 1 hora. Sí, y se hace larga. Es una película, yo no diría ni siquiera que es una película, es un enlace de escenas con calidad de comunión de gente haciendo el retrasado mental y curro que ese chico acabaría muerto en una cuneta de sobredosis o violado, vete, o la prostitución, porque, o sea, hay una línea muy fina entre ser un gamberro y ser un hijo puta psicópata. Pero es que este pasa la línea, no, o sea, la traspasa, se va la línea, pero de 200 kilómetros, porque qué barbaridades hace este niño, pero ¿cómo el padre no le cruza la puta cara de una vez? Digamos que Zipi y Zape comparado con este niño son unos mierdas, básicamente. Hay una escena en la que el niño desaparece, no sé si pasamos ya por cualquier tipo de orden, pero el niño desaparece con el loto o con lo que sea, con el Calatrava feo, como en la película del extraterrestre, y el padre dice... Y al final vuelve, que vuelve a casa, y dice el padre, joder, se nos ha acabado la tranquilidad. Es que tener a este hijo, de verdad, o sea, es un niño que se dedica exclusivamente a joder a todo el mundo, pero de una manera ya, o sea, que roza el delito, y no sé cómo, pues a comer bocadillos de chorizo y Coca-Cola en el aula del colegio. Pero aparte de las putadas que hace el curro este, lo peor de la película es que te las tengan que explicar. O sea, porque el hermano guapo de los Calatrava se levanta de la cama en una de estas escenas que le hace curro, y el curro le ha clavado los zapatos al suelo. Y él se intenta poner los zapatos y dice, joder, ya me ha clavado curro los zapatos al suelo. Hijo puta, lo estoy viendo, no me expliques cada chiste. O sea, cada puto chiste que mira que son malos, no me lo expliques. Ojo, que la película está doblada y supongo que debía ser aún peor en el original, porque los niños miran a cámara como, no, ¿ahora qué tengo que hacer? ¿Ahora qué hago? Esto es una... ¿Dónde estoy? ¿Sabes? O sea, es absurdo. Y luego, hay una escena en la que Curro se sorprende, no sé de qué, y si ve la cara de subnormal profundo, perdón, la cara de diverso funcional profundo que pone ese Curro rascándose el pelo, porque el director le ha debido decir, sí, tú ráscate la cabeza... Que eso es que estás sorprendido o estás extrañado. Pero vosotros os hacéis a la idea lo que es para esta pobre gente, para estos chavalicos que empezarían rodar con un señor envuelto en licra haciendo... habla así realmente. Y que su intención es rozarse contigo cuando te caigas. ¿Os habéis dado cuenta de que tiene los dos dedos índices súper grandes? Parecen pollitas. Es evidente, no, pollitas no, yo digo, estos son los genitales del extraterrestre. Dices tú, Ignacio, su intención es rozarte. Abundamos en la anécdota. Yo estaba viendo la película cuando se ha despertado mi mujer de la siesta y estaba la escena en la que el ET está muerto en la camilla. Que eso es puro surrealismo. La cantidad de gente que empieza a aparecer por allí, como se le echan por encima. Cuando mi mujer ha visto esa escena, ha dicho, ¿pero qué están viendo los niños? A ese nivel de sordidez llega la película. Porque claro, es que no te imaginas nada bueno. Bueno, hay que decir que, perdona, que la película es una copia de ET. O sea, las escenas de ET son todas copiadas una tras de otra. Copiadas. Pues una copia de ET. Bueno, sí, bueno, copiadas. Están copiadas. Se corta Curro el dedo con una sierra, porque el hijo puta está haciendo no sé qué con una sierra, el niñato, se corta el dedo y le dice, oh, qué bien, ahora me curarás con tus poderes. Total, que hace el otro la cara de subnormal y en vez de curarlo, saca un botiquín enorme y le da unas vendas para que se cure el niño. Sí, sí, porque al principio la película parece que trata de parodiar en ET, pero sin mencionarlo directamente. Llega un momento en que dicen, a todas por culo, porque ya directamente le ponen al feo de los Calatrava la máscara de Ete, le ponen una máscara de goma de Ete, entra la familia en la escena en la que Ete llegan y se asustan de verlo, y lo ven con la máscara de Ete y dicen, bueno, y se quita la máscara y se asustan todos acojonados. Entiendo que el chiste es más feo. ¿Por qué has disfrazado a papá? porque se piensan que es su padre disfrazado y se quita la careta y ven que es el bicho este. Yo de todas formas, el vamos a llamarlo el hermano guapo de los Calatrava, se parece a uno de los mafiosos de los Simpson por el pelo y todo, tío. Tenemos que poner una puta comparación, se lo pediremos a Harkan, porque es clavado, yo me juego al cuello a que el personaje de los Simpson sale de esta peli, ¿eh? Son hermanos separados al nacer. Exacto. Se cuenta que Spielberg vio esta película, ¿no? Y le pareció maravillosa. Sí, bueno, es una leyenda que, bueno, fue Víctor Oliz, mi héroe, el que empezó. Yo la primera vez que lo escuché fue de su voz, el que, bueno, cuando salió E.T. la original, Spielberg se preocupó un poco de coger todas las películas que lo copiaban, que le llegó la película de E.T. le lloró todo y dijo, bueno, esto no te preocupes, sigue adelante. Esto lo cuenta Víctor Oliz, con lo cual pongo muy en tela de juicio que sea verdad, pero el cabrón lo repite tanto. Pero igual le llamó Spielberg y se lo dijo. Igual. Oye, simplemente sé. Aquí en España hubiesen podido traer todas las copias de Atari 2600 de E.T., haberle cambiado la carátula y haber vendido los juegos, tío. Como el E.T. y el otro hubiera triunfado. Ya ves. Ya, la calidad ahí está. Me gustaría que intentáramos contar algo del argumento de la peli, pero es que es imposible. A ver, el argumento de la peli es la familia disfuncional esta. Hay una discoteca, porque es una puta discoteca, incluso con los efectos de humo de las discotecas. Y con los focos, o sea. Y con los focos, pero es una discoteca de la que echan al retrasado, digo, al hermano feo de los Calatrava, y se piran su familia, lo dejan ahí tirado en la tierra. Esto lo explica más tarde. Sí. Dice... le dice al curro, tú si te portas mal vas a la cárcel, le dice, o te castigan. Al infierno. No, al infierno. Dice, sí, que quería irse y le dice, vete a tu casa. Y dice, no, que si tú te portas mal, a ti te mandan al infierno, a mí me han mandado a la tierra. O sea, que está ahí castigado. Que la película tiene crítica social. El infierno en la tierra, como Doom 2, ahí está. Hostias, eso, bueno, yo es que ya por aquel entonces habría desconectado seguramente. Hay muchas escenas que parece que han cogido cómics de la época, pero cómics estilo Mortadelo, o sea, de acabar una viñeta que uno, digamos, le pega un martillazo a otro y en la siguiente está el Mortadelo disfrazado. Y hay muchísimas escenas así que son surreales, lo que comentabas tú. La escena esa de que empieza a aparecer gente disfrazada, pues es surreal total. Además, daros cuenta de que hay una médica, una doctora nazi. Eso, y hace el saludo nazi todo. Eso siempre mejora la película. Solo faltan los viajes en el tiempo, ¿no? Para que me haga esto. Sí, porque es muy Bollywood. Tenemos música, tenemos baile, tenemos risa, tenemos amor. Es que es un compendio. La película es una especie de sucesión sin solución de continuidad, porque no hay un argumento que se pueda seguir. O sea, de hecho, la película medio puedes entender lo que está pasando porque has visto E.T. O sea, si no hubieras visto E.T., no entenderías por qué está pasando lo que están pasando. ¿Por qué está retrasado ese con el traje de licra? Es un señor vestido con un traje de licra. ¿Quién se va a creer que eso es un extraterrestre? Lo que es un mongolo violador. Es que no es otra cosa. Bueno, pero mira, el nivel de las escenas. Hay un tío, un tío, porque no sé quién es, un señor gordo con bigote que va tirando de un carrito que va comiéndose las galletas que Curro es el hijo puta, o sea, el niño hijo puta. Vamos a ver, es que no tiene. Esto es un sinsentido. Curro se despierta una noche y E.T. está escondido detrás de un matorral. Curro llega y le pega con una chancla en la cabeza o con un periódico o algo. Dos pedradas le pega. Sí. No. Le tira los ladrillos como dos soles. Corta la escena. No, pero después de pegarle los dos ladrillazos, está acurrucado en un matorral y ahí le arría con algo. Corta la escena y se ve un señor montando en bicicleta. Que llega otro, bueno, sale un señor montando en bicicleta de la casa y llega otro señor diferente montado en bicicleta a otro sitio. Parece ser que es Curro. En ninguno de los momentos yo lo identificaba cuando estaba en lo alto de la bicicleta. Y se dedica a colocar una galleta, un lacasito, una galleta, un lacasito, porque claro, esta película es mejor que E.T. Aquí no colocan solo lacasito. Bueno, pues esa galleta y ese lacasito que supuestamente luego E.T. los va siguiendo, un señor con bigote, tirando de un carro, se los va comiendo. No sé por qué, pero se los va comiendo. Se llega, bueno, sí sé por qué. El señor es gordo y se come las galletas del suelo porque eso es gracioso. Pues el señor se come una galleta y dice, una galleta. Se come otra galleta y dice, otra galleta. Se cae y dice, la gran galleta. Este es el nivel de chistes de la película. Hay otro mejor, el mismo señor. El mismo señor va diciendo, una galleta. Se agacha y coge algo, se mete la boca. Chocolate. Coge algo, no sé qué, y coge algo, se lo mete a la boca y dice, cabra, no, oveja o algo así, dice, ríete tú de Pinflamingos. Exactamente, o sea, el señor se come una mierda. Pero bueno, el nivel es tal que están con un detector de metales que no sé qué cojones. Que es una puta aspiradora. No, no, están con un detector de metales. Una aspiradora porque va tirando del troll y de la aspiradora, o sea. Que no, que es un detector de metales y después sale un tío con una aspiradora detrás, que es la parodia, digamos. Ah, era un tío, a mí me parece. Ah, que eso era una parodia. Sí, se supone que todo es así de gracioso. Es como el ET que ve a un tío, bueno. Parece ser que celebraban Halloween aquel día en aquel sitio y se lo llevan a E.T. disfrazado de... no me acuerdo. Tambor, de bidón, ¿no? De bidón de basura. De lata de Coca-Cola o lo que sea. Y se encuentra con un buzo y dice, ¡oh, es mi familia! ¡Casa! Y el buzo dice, ¡quítame su normal! Y se va con otros tíos disfrazados de buzos. ¿Qué has pescado? Y dice, nada, un jabalí. O sea, lleva un conejo. Lleva un conejo en la caña de pescar. El señor disfrazado de buzo, cuando va el Ete, porque le llaman Ete, dice, ¿qué gente más rara hay por aquí? Y vienen los amigos y dicen, ¿qué tal el día de pesca? Y dice, bien, he pescado un ternasco o algo así. Y se gira y lleva un conejo en la caña de pescar. Ese es el nivel de humor de la película. Y luego el tema de las referencias a la película original, a Ete. O sea, en un momento, llega un momento en el que van... O sea, le dan la cesta llena de pelotas, una cesta llena de pelotas de goma, y dice, toma, haz como en la película, hazla flotar. A ver, es un normal de los Calatrava. Coge la cesta y la tira para arriba, claro. Pero eso es un continuo. Luego, cuando van disfrazados, el subnormal de los Calatrava dice, Elio, y dice, no, yo soy Curro, Elio es el de la película. ¿Cómo se puede tener tan poca vergüenza? No, la escena que ya me ha parecido sórdida, extrañísima, es cuando aparece el ET, o sea, el de los Calatrava, además de su traje de licra, con un tutú haciendo ballet. Y la escena consiste en que todos hagan como, hacen como que se caen unos encima de otros, y yo creo que roce había mucho, ¿eh? Juegan un poquito al enredo, ¿no? Eso, pero hay unas caídas, bueno, imaginaos así tontas, de, ¡ay, que me caigo! Me intento levantarme, resbalo, porque soy su normal y no sé andar. ¡Ay! Unos encima de otros. Para escena sórdida, la del borracho, que le da la vuelta al bidón y está la niña, la adolescente, que lleva unas mallas muy apretadas, iba vestida como de patinadora y tal, y se queda mirando el bidón por dentro, que le estaba viendo las bragas a la niña, y dice, oh, el mundo al revés, y se pone a caminar al revés, pero sórdido porque tienen a la chavalica ahí de 15 años de piernas abiertas. La chavala intenta abusar de Ete. Sí, se enamora. Ver, hay una cosa interesante. Hay una historia de amor bonita. Pero hay una cosa interesante en esa escena, que yo entiendo que esta estudiante está estudiando con una radio algo, porque sale en la radio casa, y dice ella casa, ladrillo, ladrillo. No sé si está aprendiendo a hablar, es otra retrasada mental, la película sería inglés. Evidentemente es otra retrasada mental. Porque es que el chiste bueno es cuando en la radio dicen Julieta, y esta adolescente ve al feo de los Calatrava, se enamora y dice Romeo, y dice la radio, no, Romeo no, Julieta. Pero qué nivel de humor es este, por Dios. Bueno, y el momento de gran interpretación del guapo de los Calatrava, porque la presentación de ese personaje es terminando de pintar un mural de 7 metros en la pared de su despacho. De 20 años, ¿no? Dice, ¿no? 2 años, o sea, termina de pintar una sandía y dice, 2 años. Un rato después se le ve haciendo una especie de maqueta con cerillas. 8 años. ¡8 años! Esto se merece fumarse un cigarrito. Claro, tiene la mesa llena de cerillas, pero no encuentra el mechero. ¡Curro, dame fuego! Eso es humor, porque tiene la mesa llena de cerillas y está pidiendo un mechero. Eso, amigos míos, es humor. Es el nivel de la peli. Post-humor. Pues cuando llega, evidentemente, está la escena en la que el ET pinta el mural, se lo carga y le mete fuego a la maqueta de cerillas, ¿no? Y llega el feo, el guapo de los Calatrava a esa habitación, y te juro por Dios que yo no entendía qué quería representar ese hombre. Llega allí, mira el mural, ve que está pintarrajeado, mira la mesa, ve que aquello ha ardido, mira al frente con la mirada perdida, se queda con la mirada perdida un rato, empieza a reírse. ¡Curro! ¿Qué has hecho? Esa escena puede durar perfectamente 5 minutos. Y dice, pero bueno, ¿esto qué es? Yo o sea, creo que en esa escena me dormí porque no lo recuerdo tan largo. Así es, ¿no? Pero vamos, eso es nada comparado con que tu hijo te corte los frenos del coche cuando vayas a trabajar, te estampes contra un macetero enorme y luego te vas a ir andando a trabajar con un curro. Pero es que ese chico, de verdad... No, no, pero sin problemas. Dice, oh, qué tonto, ahora me toca ir a trabajar andando. Y no le dice nada al niño. Nada, ni llama al seguro ni nada. Bueno, y el niño le llena la bañera de pirañas. Ah, bueno, el niño hace la escena de poner el termómetro, que no viene a cuento porque ni se encontraba mal ni nada. Llega el padre y dice, te voy a meter el termómetro, a ver, ¿por dónde te lo pongo? Ah, pues en la boca. Y le pone el termómetro ahí, el niño, efectivamente, cuando su padre se va, lo pone en la bombilla y dice, esto cuesta bombilla, mucho. Bombilla, no, en un soplete. Lo pone en la bombilla y luego debajo de la cama tiene un soplete encendido. Vamos, es que es bueno. Y la escena en la que Curro está enseñándole a hablar, o la primera vez que se encuentra con el ET, y empiezan a hacer posturas y le enseña, le hace la peseta, le saca los cuernos, le hace un corte de manga y empieza con las palabras: tonto, tonto, gilipollas, gilipollas. Es que es lo primero que se aprende en todos los idiomas, los garañas, ¿sabes? Y ahí tienes una escena de 10 minutos del niño soltando palabrotas y el subnormal del feo repitiéndola. ¡Gilipolla! Bueno, hay otra escena. Se supone que todo esto pasa en los Estados Unidos, ¿no? Porque según una escena que sube el presidente de los Estados Unidos con la bandera detrás. Esa escena y lo que viene después, que entra como una especie de sala, que hay unos periodistas y se cae el techo. ¿Eso era de otra película y lo metieron ahí o...? No sé, o sea, qué pinta esa escena ahí, la verdad. A mí me gustó cuando hacen ahí un traveling, la cámara va enfocando al público asistente a la conferencia del presidente y sale ahí un andaluz con una guitarra. Sí. Ah, bueno, y un negro que era negro. Y como era negro lo han puesto ahí también, para que se vea que es internacional. Por aquel entonces un negro era difícil de encontrar aquí, entonces había que aprovecharlo, ¿eh? Hombre, vamos, este negro estaba solicitadísimo para las películas. Que yo tampoco, es que yo sinceramente encuentro que la película es que es absolutamente inseguible, es un sinsentido total. Yo cuando he visto a la enfermera nazi ya digo, ¿qué más puedes pasar? ¿No? ¿Música en directo? Porque sale un mariachi, ¿no? Sale por ahí un mariachi cantando bolero. Se convierte en un musical, hay dos temas musicales. Sí, sí. Pero es que lo presentan en plan Benny Hill. Aparece el tío cantando y dicen, ah, mira, no sé qué, no sé cuántas. Y se pone a cantar el otro con la guitarra, la... niña que no es tan niña empieza a refrotarse contra el ET. El ET se muere. La niña cuando va vestida de patinadora, déjala, ¿eh? La niña. Te la fo. Hombre, supuesto. El ET se muere. Ay, qué triste. El médico dice, uy, se ha muerto, habrá que hacerle el boca a boca. La niña se acerca, el padre le dice, tú no. No. Hostia, y se escapan de allí, que se había ido todo el mundo, o sea, estaban solos. Porque eso hay que reconocer que lo que es la ambientación ET, de poner la cortinilla, o sea, la cápsula blanca de aislamiento. De el momento plástico, ¿no? Eso queda bien. Ah. Y cuando están todos huyendo... ¿Queda bien comparándolo con qué? Comparándolo con el resto de la película. Ah, vale. Sí, está grabado ahí echaron el resto, sí. En hogares de jubilado y tal. Bueno, pues hay un momento que dice Curro, no os preocupéis, que vamos a salir. Coge un cohete, nada, un petardo, lo tira y explota como si fuese una granada ahí dentro. Parece un misil, o sea, lo suelta y parece un puto misil Stinger, macho. Pero no veas el petardo, lo que peta, madre mía. En fin, yo creo que todos los efectos especiales se fueron ahí en esa escena. Bueno, eso y el choque del coche, ¿no? Bueno, el choque del coche, tú date cuenta que no se ve el choque. Que va él dentro del coche y luego está el coche ya estrellado y un montón de humo. Es que todos los accidentes se componen de dos escenas. Uno, donde el actor hace como que se cae, corte, y otra, y la siguiente escena ya el actor en el suelo. Sí, pero la sublimación de ese montaje es cuando están en el columpio. Porque también hay una escena en la que Curro se está columpiando en unos columpios y el subnormal del feo se pone al lado a columpiarse en el columpio. Entonces hay un corte muy cutre en el que enfoca la cara de Curro, ese niño que es un actorazo de Actor Studio, el niño pone cara de sorpresa que es como decir... Y entonces hay otro plano en el que enfocan al subnormal del feo liado con las cadenas. Nos querrán hacer creer que se ha columpiado tanto. Madre que mía. Ha dado la vuelta y se ha quedado enganchado. Mira, lo que menos... el resto, tú sabes la de rato que estuvieron ahí. Liándolo, ¿no? Volviendo. Pero lo que más te puede pasar, si te pasas con Curro, es que coja un palo y te use de piñata. Bueno, Kurt Russell, un hijo de puta, un psicópata, pero, un sociópata. Pero, absolutamente. Pero entendéis por qué la madre de esa familia se fue, ¿no? Se fue a comprar tabaco. Si no la mató Curro. Bueno, y la primera broma de Curro ya marca el nivel de toda la película. Sí, es que no, o sea, yo no entendía qué hacía el puño contando pasos en el pasillo. ¿Tres, cuatro? Iba contando. Cuenta. No, básicamente están allí haciendo un castillo de. Es que esto es surrealista. Están haciendo un castillo de fichas de dominó. Terminan de hacer el castillo de fichas de dominó y montan allí la gran fiesta. La tonta de la niña. Se escucha en el doblaje, me pasaré horas mirándolo. Gilipollas. Que ya le ha venido la regla hace días a la niña. Gilipollas. Pero bueno, me pasaré horas mirándolo, ¿no? Y mientras están ellos mirando el castillo, el otro está contando pasos en el pasillo. Coge un cojín rojo y lo pone a una cierta distancia de una puerta de entrada. Se va para la mesa y destroza el castillo. Entonces empiezan ahí una retahíla de gritos, papá, mira lo que ha hecho Curro, papá, mira, lo ha roto, papá. Y papá llega, Curro le pone una cuerda, el guapo de los Calatrava tropieza en el pasillo y viene a dar con la cabeza en el cojín. Eso es una incoherencia total, o sea, eso rompe totalmente con la personalidad de Curro. Curro no hubiera puesto un cojín, Curro hubiera puesto una cama de fakir, ¿no? Una cama de fakir. La escena es, tira del cable, se ve que el guapo de los Calatrava hace ¡ay! Corte y ya, pon el guapo de los Calatrava con el cojín en la cara. Pero sí, bueno, sí, eso es porque todos los estaba quitando y poquito a poquito, a medida que van creciendo, digamos, la violencia de esas bromas, pues ya se curte otra vez. O sea, es un drogadicto de las bromas. ¿A cuál más pesada? Pero a mí me ha interesado mucho ver cómo la caracterización de los actores, cuando el de los Calatrava, para ser Ete, le ponen un traje de mierda y es que es alucinante. Pero a la niña, ¿cómo la han caracterizado? Coges a una chica de 20 y algo, le pones dos coletas y unas gafas y ya pasa por 12, tranquilamente. Sí, eso me recuerda a la serie esta de Netflix del campamento. Es que no me acuerdo cómo se llama. Esta que es un campamento del año 80 y pico y pasan 10 años y los tíos se ve que tienen 40 años y están dentro, o sea, hay niños de 10 años mezclados con tíos de 30 y 40 tranquilamente como si fuesen niños de la misma edad. Todos de la misma edad, ¿no? Surreal total. De todas maneras, también hay un personaje que sobra, ¿no? Porque en esa familia tenemos al padre de familia, tenemos a la niña de las coletas, tenemos a Curro y luego tenemos al otro que es como el Quique de Verano Azul. Que ese será el pequeño, ¿no? Ni dice nada. Que nadie sabe ni lo que hace ahí, ni para qué sirve, ni... Y si lo mata Curro, como tampoco hace mucho que está en la familia, nadie lo va a echar de menos, ¿no? O sea... Bueno, o sea, es que si lo mata el Curro, el padre le importa poco. Yo de todas formas, viendo esta peli, os quería poner una pregunta en la mesa. ¿Pensáis que Stranger Things se basa en esta película? ¿Un grupo de chavales con una alienígena por el medio? Yo creo que la madre de Stranger Things es la madre de esta familia. ¿Os imagináis una Winona Ryder española en esa película? ¡Curro, no sé qué! Hubiera molado. ¿A quién poníamos? ¿A Florinda Chico, no? Porque por edad no encajaba. ¿A quién hubiéramos puesto? Verónica, ¿por qué? Penella, ya hemos hablado de ella en este programa. Pues Emma Penella hubiera estado ahí estupenda. Repartiendo hostias como panes, que es lo que hacía falta en esa familia. Porque empezando por el padre y acabando con Curro. Tampoco comentan por qué falta la figura de la madre, o sea que entendemos. No, sí, algo dejan caer, ¿eh? Ah, sí, porque, sí, porque cuando el padre descubre a Lete, está en lo alto de la habitación y Lete está dando uno de sus discursos. Es decir, está. Porque es la conversación que hace Ete durante toda la película. Y el resto están gritando porque se han asustado. Eso es en la escena en la que lo descubren con la máscara de Ete y se asustan cuando se quita la máscara porque el chiste es que es más feo. Sin máscara que con máscara. Y entonces el padre desde abajo pregunta: ¿qué está pasando ahí arriba? Y Curro contesta: nada, que estamos rememorando tus mejores momentos con mamá. O sea que ahí también están dejando caer que ese matrimonio no acabó nada más que regular. No, yo pensaba que era porque como el feo de los Calatrava no para de hacer que parece, yo que sé, un ruido de follar. Así no, pero es verdad, ese comentario lo harán, da mucho de sí, ¿eh? Igual es que previo a eso, en la escena de la cena en la que están comiendo. Que también le hace alguna broma, no sé cuál. Sí, no, lo de los platos. Fregar los platos. ¿Te ayudo? No, que llevamos tres vajillas esta semana. Y saca una serpiente de juguete y se le caen como 500 platos al padre al suelo. Sí, pues usan vajilla, pero vamos. En esa escena también le está diciendo la niña, parece que le está preguntando, ¿y cuándo va a volver? Y el padre le dice en plan drama familiar, ¿no? Ya te lo explicaré cuando seas mayor, son cosas de mayores. O sea, yo adivino ahí que la madre se ha ido, Dios sabe por qué, y que la niña pues tiene esa carencia del afecto materno que es la que hace que se haya vuelto subnormal profunda y tenga que aprender a hablar con un programa de radio. Y vamos, poco, que no encontraron a nadie que quisiese hacer de tan subnormal como ellos. Y un poco guarra, ¿eh? Porque para que te llame el de los Calatrava es que te follas los palos de las fregonas, ¿eh? ¡Madre mía! En fin, yo creo que directamente este es el peor mojón que hemos visto nunca, ¿eh? No, estoy seguro que no me equivoco. Yo creo que no hay duda. Yo es que de verdad, yo me he reído. Hemos tenido que ver aquí Pesadilla en el Mestre Turca, Star Wars. Coño, Buddy. Por no salirnos del personaje. Es que el nivel de producción es infinitamente mejor que esto. Pero es que el nivel de producción es que es menor este. O sea, esta película, el que la vea de fuera, algún extranjero como lo de IMDb, es que yo no sé qué cojones debe de pensar que se ha hecho aquí en España. Es decir, pero esta es la mayor mierda que se ha hecho en la puta vida. O sea, ¿qué nivel de producción tiene eso? Yo creo que se habrán gastado 1000 pesetas en el traje del guap feo de los Calatrava y poco más, porque está rodada en una casita. Esto está rodado en el apartamento, en el chalet de uno de ellos, con la ropa que se llevaban puesta de casa y poco más. Lo más caro de esta película ha sido la cinta, o sea, el negativo de película, ¿no? El negativo. La sonorización sí que está correcta. Han cogido actores de doblaje para redoblar las escenas y tal. Eso es lo único que bueno, pues decir. Pero imaginaros eso en su momento de grabar con los actores originales. Eso tenía que ser ya la hostia. O sea, esta película yo no sé cómo cojones se puso en un puto cine. No lo entiendo, de verdad. No, yo no lo puedo comprender. A mí ya digo, me hubiera gustado escuchar a Gaby que nos dijera con qué sensación sale uno del cine después de haber visto esto. Es que no me acuerdo, macho. Yo tenía... Era chiquitajo. Pero yo creo que debían de salir en la tele o lo que me comentáis. Tenían a lo mejor alguna canción sonando en la radio o lo que sea. Y el efecto llamada fue que eran los Calatrava, básicamente. Porque, que madre si mía. Fama tendrían. Bueno, esto sería nuestro Saturday Night Live, ¿no? Más que ellos sacaron Cazafantasmas y nosotros sacamos... La fama la tenían y era común que todos estos humoristas pues hicieran su película y películas que tenían tirón, pero coño, esto es que es un horror, o sea, esto es que es un horror, es que no hay por dónde cogerla. Pero ¿en qué momento un productor coge eso y dice lo veo? A ver, ¿tú entiendes que un productor es la gente que pone pasta? Te estamos diciendo que esto no ha costado. Claro, te arriesgas. Pero es que a poco que arriesgues, tío, ya no te quiero decir si tú eres director. Algo de oficio tendrás de coger eso y decir, yo esto, no aquí sé, solo aquí hay algo que hay que restringir. En hacer los rollos de película para distribuir al cine y que en los cines se nieguen a exponer la película. Es el único riesgo que tienes. O sea, yo me imagino a los críticos de la época viendo eso y diciendo, hostia puta, aquí vamos a tener que poner alguna ley para que los rojos no hagan películas. No, no he tenido mucho tiempo, pero me hubiera gustado encontrar alguna crítica de la época porque me imagino que diría lo que estamos diciendo ahora mismo. O sea, una tomadura de pelo español. Una tomadura de pelo es una tomadura de pelo siempre, ahora y hace 30 años, ¿no? Aquí lo que pasa es que la vería Pilar Miró con sus hijos y dijo, aquí tengo que meter yo mano porque esto no puede ser. Hombre, en fin. Pilar Miró que nos... Bueno, no sé si lo visteis, en la entrevista de Jesús Yahweh que dijo que era un poco putilla. Eso lo dice todo el mundo que haya conocido a Pilar Miró. Bueno, yo no la he conocido personalmente, no tuve el placer de conocerla, pero igual es que los Calatrava también le dijeron que no y por eso... Acabó poniendo esta ley. Vamos a hacer una cosa. Vamos a crear el sello de calidad Pilar Miró para cine de Wario. Uy, no pasa ninguna película. Esta película no pasaría el sello de calidad de Pilar Miró, ¿no? Esta película no pasaría ningún sello de calidad. Ninguno, ni el de Kiko Grefusa, o sea, ninguno. Es Kiko Grefusa, vale. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosita más, porque realmente es una hora 11 de película, ya llevamos 40 minutos, o sea, prácticamente vamos a superar el metraje de la película, que gracias a Dios... Yo solo puedo decir, Ignacio, lo que dijo Jaime Lannister en la primera temporada de Juego de Tronos. Las cosas que hacemos por amor, de verdad. Esto lo hacemos nosotros por amor a nuestros oyentes. A nuestra audiencia. Porque ver esta mierda, de verdad, esto es una prueba de amor. No, si esto no se merece 1500 likes en iVoox, yo no sé qué se lo merecerá. A medida que se iban acercando el día de grabación, el jueves 7 de septiembre, y veía que cada día quedaba menos tiempo para ver esa película, yo he tenido que hacer un gran esfuerzo de voluntad para verla, porque me sabía mal que vosotros lo hubieseis visto, yo no, pero realmente... Yo creo que es el peor sacrificio que he hecho. Yo la he terminado de ver 20 minutos antes de empezar a grabar. Si esto no es procrastinar, que venga Dios y lo vea. Yo también la he visto esta tarde en el curro. Y la tenemos decidida desde hace bastante tiempo, ¿eh? Yo la he estado viendo a cachos. Os puede comentar, Cal, que lo hemos ido comentando un poquito por Telegram. Y me decía, pues ahora estás en el cacho bueno. Decía, pero me acuerdo de habértelo dicho en la escena donde el feo de los Calatrava se mimetiza con un montón de muñecos, que esa escena da miedo. Cuando va el padre allá, toquetea a los muñecos y le empieza a tocar y hay una verruga que se le mueve de lado. Horrorosa esa escena. Y le decía, hostia, no, es una verruga, es una mosca. No, una mosca, es una mosca, perdón. Le decía, hay que reconocer que se ve muy mal el VHS. Le decía, Cal, hostia, a la película, qué mala. Y dice, pues estás viéndolo bueno. Y me ha empezado a hablar de una doctora nazi, de que si a la niña se la fue. De que y que se, decía, ¿pero y que se convirtió en un musical? Exacto, dice, se convierte en un musical y hay amor y cantan. Y digo, ¿pero qué cojones me estás contando? Pues todas y cada una de las cosas que me ha dicho Cal en Telegram eran ciertas. O sea, yo estaba flipando con lo que me decía, pero cuando lo veía decía, mira que lo sabía, estaba avisado. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Lo de la doctora nazi para mí ha sido ya el decir, vamos a meter aquí todo lo que haya, porque esto es lo que se seleccionó. Imaginaros las cosas que se desecharon, si es que hubo alguna, ¿eh? Yo creo que no se desechó nada. Estos son los desechos de otras películas. O sea, la tormenta de ideas, de decir, ¿qué metemos aquí? Venga, una enfermera nazi y un tío cantando, y el otro que el feo de los Calatrava cuando se muera, que se raje y sea un pedo enorme. Y que parezca más subnormal aún. Eso, el nivel de subnormalidad del hermano de los Calatrava. Muchos minutos de la película es el hermano de los Calatrava haciendo subnormal desde detrás de un cristal, pegándose a la ventana, haciendo... lamiendo el cristal. Y es de lo mejor de la película, realmente. Hay un momento que hay un duelo de caras entre el retrasado de los Calatrava y un retrasado que es policía jurado o lo que sea. Así. Que se pone, empiezan los dos a poner las mismas caras. Y dices, madre del amor hermoso. Bueno, yo también, hay otra escena que de guión me he quedado muy flipando cuando te tiene hambre, le tienen que dar de comer y Curro que le da chinchetas, bolis, clavos, una taza. Es que fijaros el nivel de hijo. ¿Quieres un vaso de leche? Una taza de leche. Le da la taza, le va a poner la leche y cuando llega con la leche ya se ha comido la taza. Que, en fin. Una gran vuelta por todo lo alto de cine de Wario. O sea, esta sección se creó para películas de este tipo. Ya hacía mucho que no revisitábamos esta sección. Y tardaremos mucho en volver a revisitarla, creo yo, después de esto, ¿eh? Bueno, quizás no tanto, ¿no, chicos? Que estamos cerca del 200. Y vamos a pasar, si os parece, con las despedidas. Al menos que tengáis alguna cosita más que decir, que me imagino que no. Porque ya hemos hablado más casi que el metraje de lo que dura la peli. Bueno, al final de esta película, el que se va en la nave es el Curro, no E.T. Magneto, es verdad. Cuéntalo rápidamente. Pues eso, la típica escena al final, que están todos reunidos, viene otra vez la discoteca esa volante y cuando esperas que se vaya el feo de los Calatrava, el que se monta la nave es Curro. Y se lleva la nave. No, pero que la lía. Ya la está liando Curro otra vez. Esa y explota escena, la nave, ¿no? Esa escena cuando el feo de los Calatrava se lía a darle besos a los niños para despedirse. Qué asco, ¿eh? De verdad, las babas, ¿verdad? Me imaginaba a mi abuela con bigote dándome besos y digo, lo firmo antes de que ese señor me toque, por Dios. Con esa malla blanca. Marca el culo y digo, aquí. O sea, horrible, horrible. Bueno, vamos a despedirnos, si os parece, dejando ya dicho que sentimos mucho el uso de las palabras retrasado, mongol, subnormal, puta y guarra. O sea, eso lo sentimos, pero bueno, nos hemos dejado llevar. Ha sido la sangre latina que corre por nuestras venas. Y dicho esto, nos despedimos, compañeros. Cal, logará Magneto, que adiós, bueno. ¿No? Estaré aquí mismo. Me voy muy contento porque me ha bloqueado declaración de derechos humanos por poner una broma o algo así racista que puso Juan Gómez Jurado, que era una foto de 4 puestos de trabajo en el que solo uno era negro, que era la sirvienta. Servicios. Dice, esto es un poco racista, ¿no? Servicios, exacto. Esto es un poco racista, ¿no? Y digo, esto es un caso para derechos humanos. ¡Pam! Bloqueado. ¿Pero cuánta gente de Pasebonus han bloqueado los derechos humanos? Desde aquí, un saludo a derechos humanos. Has perdido un seguidor. Bueno, el Ete y el Oto, no os lo perdáis. Esto iría contra los derechos humanos, esta película. Magneto, que gracias, compañero, otra vez por acercarte. Has estado un poco más hablador, vas cogiendo un poco el ritmo, pero es que también me dice Cal que es complicado meter mano aquí, que la gente te escucha, dice que hablas poco, pero estar aquí en directo con nosotros, que somos unos acaparadores, ríete tú de Condor Ramos, ese que me han dicho que habla mucho sus programas, que lo vas a intentar, ¿no? Sí, hombre, poquito a poquito, ya te digo, muchos se lo dedico a los colegas del grupo de Telegram, que les gusta rajar mucho y meterse conmigo, que a ver quién se anima a participar alguna vez y a ver cuánto habla. Por ejemplo, nuestro amigo Rico, que también es muy dado a hablar mucho en el programa. Tendríamos muchos detalles que contar de Rico, o sea, cuando Rico, ha venido. Rico habría hecho de padre de esta familia estupendamente, yo creo. O de Ete. El guapo. ¿Te lo imaginas con el traje? Lo que pasa es que Rico es muy alto. Rico es muy alto, pero hace guapo al Fede de los Calatrava, ¿eh? Rico con el traje, ya no duermo. No me voy a quitar esa imagen. Harkan, hace un montaje. No, porque también el Fede de los Calatrava habla mejor que Rico, con lo cual hubiera quedado perfecto para la película. Pero hay que reconocer que Rico viene en Telegram, es muy chulo. Viene al programa y luego se va y dice: ¿y yo? Es que yo en el programa que me rajo, quillo, que me da mucha cosa. Y eso es lo que le pasaría al resto, ¿verdad, Magneto? Ya te digo. No, complicados, programas complicados el estar aquí con tanta buena gente y con estas películas que al fin y al cabo lo pasamos mal, pero luego nos reímos mucho contándoos todo esto, que por favor os invitamos a que le echéis un ojo, una película que dura 1 hora 11 minutos, a ver si tenéis pelotas a aguantar el metraje como hemos tenido que hacer todos y cada uno de nosotros, Gaby incluido, que no ha podido venir pero se la ha comido, toma, ahí se te queda esto, y que no se nos pase gala. Hay que recordar a los oyentes, Retro Zaragoza, día 30 de septiembre, sábado, y día 30 de octubre, no, perdona, 31 de octubre era, 31 de septiembre. Espera, vuelvo a empezar. Es 30 de septiembre y 1 de octubre, vale, en el Centro Cívico de Licias, donde vamos a estar todos nosotros. Ya nos habéis dicho, algún oyente, nos habéis dejado un comentario que os acercaréis. Por favor, traer alimentos, que es una feria solidaria, va a estar Videojuegos por Alimentos, y por favor, si os acercáis, aunque no os llevéis ningún juego, un kilico de arroz que no hace daño a nadie, y ya lo pondremos en la página. Ya hemos encontrado el comedor social donde hacer llegar todas esas ayudas, y ya nos dijeron que en estas épocas les viene muy bien porque todas las colectas se hacen en Navidad. ¿Qué pasa? Que se les llenan las despensas que tienen ahí, tienen que distribuirlo, pero claro, luego esa despensa va menguando hasta la siguiente Navidad, con lo cual esta feria en particular, que se hagan estas fechas, les va muy bien, así que ser solidarios, cabronazos, traer cositas para poder dar a este comedor. Déjame decir un par de cosas. Recordad que vendrá Isidre Monés. Si tenéis alguna cosa de él, una tira de Donete o incluso el libro, este libro juego último que salió de El Imperio Cobra, pues lo traéis, que él gustosamente os lo firmará. Y la siguiente cosa es que, Ignacio, al final del programa hay un mini goti, que no lo hemos dicho en el sumario porque no ha habido sumario. Un mini goti. Mira, yo eso es. Me voy a quedar escuchándolo, ¿eh? No sabía. Vamos a tener aquí un invitado, Cal, de calidad, imagino. Es el compañero Diego que nos ayudó con la traducción de la actriz, de la entrevista a la actriz Catherine Mary Stewart. Más conocido como Luke, ¿no? En Telegram. Luke. Jedi, correcto. Exacto. Bueno, pues nos despedimos todos nosotros agradeciéndoos la atención. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, pero no os vayáis, que ahí queda el goti del compañero. Para cerrar este programa número 197, queda muy poquito para ese 200, donde realizaremos ya por fin ese goti 1989, nosotros, vosotros, y donde estoy seguro que van a salir muchísimos recuerdos, se va a hablar un montón de videojuegos y nos lo vamos a pasar de miedo. Así que nada, señores, nos despedimos. ¡Hasta luego! Bienvenidos, amigos del Retro, otra noche más a vuestro programa favorito, Fase Bonus. Esta noche tendremos con nosotros a la persona que más sabe de nada del mundo, que es... Esta noche tenemos con nosotros a la persona que más sabe de videojuegos, de el número uno de Trivial Fase Bonus, que es Logarán. Buenas noches, Logarán. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, Carl? Estoy que me he tomado, he tomado un Valium y una Tila, y no sé si me hace efecto una cosa o la otra, pero me está dando un bajón impresionante. Bien, bien, cojonudo. Aquí estamos para echar otro ratito. Luego tenemos a la persona que, digamos, cuenta más diciendo menos. No sé cómo construir la frase. Digamos que habla poco, pero dice mucho. Sus silencios, digamos, que son los argumentos que a veces sobran de tanto hablar. Es el compañero Eric. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal estás? Hola, buenas noches, queridos amigos. Como aquí estamos, un programita más en el que voy a hablar poco, como siempre, pero como ha dicho compañero Javi. Bueno, dosifícate, Eric, no vaya a ser que te gastes todas las frases de la semana y luego ya vayas al supermercado hablando en lenguaje de signos. Yo quería gastarlo ya todo ahora y poder desconectarme y hacer como que ni siquiera soy, como el otro día. El otro día fue de verdad. Sí. Bueno, y tenemos a una víctima más del GOTY de Fase Bonus. Esta noche tenemos al compañero Diego, más conocido como el Jedi. Y lo reconoceréis por ser la persona que nos ayudó a entrevistar a Catherine Marie Stewart y que le preguntó cosas que nosotros no le dijimos, pero que él consideró que eran lo suficientemente íntimas para sonrojar a Catherine. Buenas noches, Diego, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer. Me ha gustado cómo te siento. Un placer tenerte otra vez en el programa, esta vez, pues, digamos, para darnos un poquito tu opinión acerca de videojuegos. Nosotros sabemos que eres una persona que te dedicas bastante al mundo de la informática, aunque los videojuegos no sean tu programa de este momento, porque tú estás estudiando un doctorado en informática, ¿verdad? En inteligencia artificial, sí. En inteligencia artificial, o sea, que por culpa tuya seguramente en unos años Skynet va a cerrar con la vida en la Tierra. No lo creo. Si fuera por culpa mía, Skynet, o sea, no sería un problema. Tú ten en cuenta que la vecina del quinto está tan gorda y que pesa tanto cuando te subes en el ascensor con ella. Igual es un Terminator que te está observando, ¿eh? Viene del futuro, ¿no? Y lo sabe todo del pasado. Es como el viejo Oldman. Desde aquí un saludo a los Danko, ¿no? Por lo que parece. Bueno, nada, chicos, ¿tenéis alguna pregunta acerca de inteligencia artificial que le queréis hacer a Diego? Si la inteligencia se basa en los humanos y los humanos son medio gilipollas, ¿cómo se hace lo de entre? Es evolución aleatoria, tío. Me he quedado igual, gracias. Bueno, pues nada, vamos a ver, Diego, tú en 1969, ¿qué añitos tenías? Yo tenía 8 años. 8 añitos, madre de Dios. ¿Tú tenías algún cacharrito aparte de las maquinetas estas electrónicas de los botones y tal, por aquella época? Yo tenía una Atari, que no recuerdo cuál era. Y luego lo que eran mis padrinos, que vivían justo al lado nuestro, tenía un ordenador con varios juegos. Ajá. Entonces los juegos que habrás votado tú, me imagino que serán porque los jugabas en casa de tus padrinos o porque los has jugado más adelante, claro. Sí, claro. Básicamente menos uno, todos los he jugado más adelante. O sea que. Así que. En concreto el Maniac Mansion. Ajá. Pues bueno, ya que te has adelantado haciendo un spoiler, vamos a ver. ¿Qué dos juegos? Tranquilo, hombre. ¿Qué dos juegos votaste para ordenador? Pues el Indiana Jones y la Última Cruzada. Espera, la Última Cruzada, ¿qué más? ¿Al cual? Yo quería votar la aventura gráfica, pero bueno, votado la acción, el juego de acción. El Action Gay, que diría Ignacio. Pues, Action Gay. Action Gay. Pues nada, igual es el primer voto para Indiana Jones y la Última Cruzada, el juego de acción. El primero y el único, me imagino. Sí, pues, hombre, a ver, ten en cuenta que hay gente que es muy rápida, apretando los botones, seleccionando, y luego uno comprueba a lo mejor que el juego que ha votado es el que quería votar, como en el caso de Diego, oye, o a lo mejor hay gente que se encanta ese juego. Pero, o sea, asumimos que si alguien ha votado a esta mierda es por error, ¿no? En este caso sí. En eso los casos habría que ir uno por uno, pues comprobando. Pero también aceptamos la posibilidad de que haya gente a la que le guste este juego. Hombre, si no, no lo hubiese puesto Mark cuando puso la lista de juegos, ¿no? No, Mark es un tío serio y formal y puso en la lista con todo lo que se publicó ese año. Purria y no purria. De todas maneras. A lo mejor sería verlo, la antilista, ¿no? También, un poquito. Pero vamos a ver. ¿La antilista por qué? O sea, que nosotros no hemos hecho una selección de juegos a priori. Bueno, nosotros hemos dicho, esto es lo que se publicó. Sí, ahora vosotros votad lo que queráis. De los juegos votados por los oyentes de Fase Bonus. Pero espera. Si llevamos 2 años y medio con el GOTY, ¿tú crees? Si hacemos una antilista ya, llegamos a los 5 años y medio, ¿no? Lo que estoy deseando es quitarnos esta mierda ya de encima, de verdad. Pues esta mierda nos la quitaremos en el programa 200 de Fase Bonus, ese programa que no os podéis llegamos. Perder. Si llegamos, pues, a ver. Bueno, falta poco ya. Como dicen por ahí, ¿cómo era? Disfruta estos momentos como si fueran los últimos. Correcto. Pues bueno, nada, un voto, a lo mejor es el único voto para Indiana Jones y la Última Cruzada, el juego de acción. ¿Y cuál es el otro juego? El Maniac Mansion. Hombre, ahora sí. Este ahora es cuando tengo que decir yo eso de y venga la burra al trigo. Este sí que es un juego que se puede votar en condiciones, porque es un juego que es una maravilla. Le pese a quien le pese. Yo me pasé muchas horas intentando avanzar con el puto juego, que anda que no era chungo. Y hasta que descubrí que la guarras no se puede usar en otras cosas, pasado también mucho tiempo, ¿eh? Hola, vale. ¿Usabas aguarrás en casa o algo? No, como no sabía qué hacer, iba probando cosas y se ve que usé el aguarrás en alguna cosa y nunca más conseguí avanzar la partida. Tuve que empezar otra vez. ¿Eso es posible? Yo pensaba que solo se paraba, digamos, te quedabas atascado cuando hacías explotar la mansión. Creo recordar que sí, que era el aguarrás. Sí, creo que era el aguarrás, que lo tenías que usar en una pared, me parece que era. Pues nada, Diego, ahora lo que tienes que hacer es volverte a jugar Maniac Mansion y conseguir otra vez saber qué tienes que hacer con esa guarra, si nos lo explicas otra vez en otro programa. Lo que creo que voy a hacer es mirarlo por el YouTube, es mucho más fácil. No está todo por YouTube. Mierda. Pues bueno, nada, estos son los juegos de ordenador: Indiana Jones y la Última Cruzada, juego de acción, y Maniac Mansion. Y luego, pues, imaginamos que también has votado dos juegos. Perdón, me ha entrado un mensaje. Imaginemos que también habéis jugado, o sea, que habrás votado los dos juegos de consola. ¿Y era la Atari 2600 esos juegos? No, son de la NES. Porque yo no he encontrado los juegos a los que jugaba de la Atari. Claro, no recuerdo los nombres y los he estado buscando, pero ni los encuentro, así que... ¿Quieres decir que la Atari 2600 era una consola que ya estaba muerta en el año 89? No muerta, y, muerta y enterrada, pero eso no lo digas muy alto, Cal, que nosotros somos un programa retro. No hay ninguna máquina muerta, porque no entiendo lo la mantenemos viva en nuestros corazones. En la Micromanía y en Todo Pantalla, yo no recuerdo de leer esas cartas de usuarios de Atari 2600. Queremos que se hable de los juegos de Atari 2600. No sé, no me he encontrado ningún caso. Es curioso. No. Sí, hombre, seguro que sí, que hay algunos, ya lo buscaremos. ¿Alguien añorará el Atari 2600, coño? Que no, qué coño va a añorar eso, hombre. Hombre, el Pong, a lo mejor, pero el resto del juego. Y el de los cangrejos y. El de la SUS, ¿no? O la W. Ah, y un. Es el de los cangrejos y un tenis que había por ahí que estaba bastante bien. Y el Pong. Yo me acuerdo el de las ranas. Y el ET, de la rana que iba saltando. Sí, el de la rana que comía moscas. Ese era un juegazo también. El Atari 2600 tiene juegazos. Y nosotros estamos demostrando aquí el conocimiento avanzado que tenemos de la máquina. Había uno de un poli que tenías que ir persiguiendo al ladrón, que eran como tres pantallas en horizontal y tenías tres niveles luego en vertical. Y luego uno de un avión que se le iba gastando la gasolina. Pero no recuerdo cómo se llamaban los juegos. Se llamaba el del avión y el del poli. Y el del poli. Corre, corre, ¿no? Que te atrapo. Bueno, y votaste a dos juegos de la consola NES. Que nos has dicho. ¿Cuáles eran esos juegos, Diego? El Mega Man y las Tortugas Ninja. Era muy fan de pequeño de las Tortugas Ninja, tío. Ya ha salido, ¿no? Este Tortugas Ninja de la NES. Ya lo hemos comentado aquí, no sé quién también lo votó en uno de estos GOTY en vivo. Hablamos del de Spectrum, pero creo que el que votaron fue el de NES. La parte era el mismo de la recreativa, bueno, era una conversión de la recreativa, ¿no? ¿Este? ¿El de la NES? Pues es que hay dos. Creo que hay uno que es conversión de la recreativa y otro que te metes en las alcantarillas, sí. Entonces estoy teniendo un déjà vu. Porque es exactamente lo mismo que hablamos cuando... La Tortuga Ninja, sí. Creo que era el 2, el de la recreativa. Sí, el 2. El 1 es el que se veía desde arriba, las tortuguitas chiquititas, te metías por alcantarillas, sí. Y exacto, y pasabas una vista a la lateral. Otra vez, eso. Tiene la famosa fase de desactivar bombas bajo el agua, que no. Bueno, yo no me la he podido pasar en mi vida. Creo que mucha gente tampoco. Ese que también tuvo una versión cojonuda de Spectrum. muy colorida, muy, muy chula. Sí, sí, es que estamos repitiendo exactamente lo mismo que hablamos la última vez. Vamos a dejar de repetirnos porque en aquella época, si 5 duros llegaban a tu mano, seguramente irías a echarlos a una recreativa. En tu caso, ¿cuál sí. es esa recreativa que fue tu favorita en el 89? El Ghouls and Ghosts. Anda que no perdí pasta. Anda que no perdí pasta en esa máquina de mierda. Lo llaman el atraca niños, ¿no? Pero era horrible, ¿eh? Horrible, no, era precioso. Precisamente de lo precioso que era, te obligaba a echar la monedita. Lo que pasa es que luego ya sabías que si la echabas ahí vas a estar 3 segundos y luego a buscar otra cosa. Lo mío era enfermedad y ser cabezón, pero sí, sí, el juego la verdad es que molaba. Coño, es un juegazo y lo sigue siendo. Que es difícil, sí, pero coño, ahí era un gustazo echar los 5 duros, aunque no durara demasiado. No, sí, yo llegué a la segunda pantalla, me parece. La que era. Pues no está mal, ¿eh? No, que te digo que tenía vicio a este juego, ¿eh? ¿A cuál llegué? Era muy diferente. O sea, la primera era con zombies y la otra era. Hostia, no me acuerdo. Pues yo es que confundo este con el Ghosts and Goblins. En el Ghosts and Goblins pasas lo que es el agua y entonces te salen los fantasmitas que suben y bajan y la gárgola que ya roja, ¿no? Sí, claro, ¿no? Luego tienes la fase en la ciudad en la que tienes que ir saltando plataformas y tal. Ese es el primero, que es el Ghosts and Goblins. Y este el Ghosts and Goblins es el de las armaduras con poderes, vamos. Sí. Exacto. Y luego estaba el de Super Nintendo, ¿no? Que era Super Ghosts and Ghosts. Que es una pasada, el Super Ghosts and Ghosts. Esa es una pasada, que es el que empiezas en un barco. ¿Estás en un barco? No. Oh, sí, hostia, yo eso no me acuerdo. Sí, el Super Ghosts and Ghosts. Recuerdo el doble salto. El doble salto, empiezas en un barco, tiene una fase que está chulísima, que estás dentro del estómago de un bicho. Ese juego me la acabé en Super Nintendo y en su día, con el cartucho ahí puesto. Y veo que sale otra vuelta y digo, a tomar por culo, sí, se la va a pasar tu madre. Propio de la franquicia, ¿no? Pues bueno, el Ghosts and Goblins, en una excursión que organizó el AMPA para niños y tal, me llevé la PSP para el autobús y se me sentó un niño al lado. Claro, él veía que estaba jugando yo estaba jugando a King of Dragons o al Street Fighter de Gordo, no me acuerdo. Lleva el cartucho este de Capcom. Y digo, ¿qué es jugar? Sí, hostia, hacemos la partida y tal y cual. Digo, vale, no te preocupes. Le pongo el Ghosts and Goblins. Me parece que le puso el super. Y veía cómo lo mataban, macho. No se pasó ni la primera. Ese pobre chaval. Es que también le pusiste un buen juego, ¿eh? Me refiero, chungo de cojones. ¿Qué niño quería jugar? Pues, hombre, son juegos que querías. Querías que se aburriera para que te volviera la consola rápido. Porque... Ya ves. Yo estoy con Magneto. Ya ves, mucho no duró. Pues nada, tú, muy bien, ya tenemos los votos. A ver, Logran, haznos un resumen. Venga, pues vamos a hacer un resumen, tirando de esta memoria prodigiosa que Dios me ha dado. El amigo Diego nos ha votado 2 juegos de ordenador, que han sido el Indiana Jones and the Last Crusade, The Action Game, aunque hay que decir en su honor que él quería votar la aventura gráfica, y luego el Maniac Mansion, un buen juego, durillo de jugar. Luego para consola nos ha votado 2 juegos de NES, el Mega Man y las Tortugas Ninja, y como arcade el Ghosts and Ghosts. Exacto. Ya tenemos el resumen de votos, está en la página web y estamos en el programa 196 ya, ¿no? Nos quedan 4 programitas para ese 200 en el que pues le daremos la enhorabuena a esos juegos que han ganado. Y poca cosa más, ¿no? Porque a lo mejor, como dice Logarán, pues no llegamos al programa 200. No sé. Sí, hombre, yo creo que al 200, sí, aunque sea de malas maneras, ¿por qué no? Bueno. Pues nada, espero que sí, ¿eh? O sea, pues nada, Diego, tus últimas palabras antes del monólogo de Eric. Antes del monólogo de Eric, tío, yo después si quieres sí, pero antes no puedo cortarle ni cohibirle. Pues nada, Eric. ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Qué has hecho? ¿Has hecho la compra? ¿Has ido a pasear al perro? Ni he hecho la compra ni he ido a pasear al perro. He estado currando como un cabrón hasta las 9:00 y después he venido aquí a grabar este magnífico GOTY y espérate, creo que me quedan 3 palabras por gastar. Creo que va a ser adiós, amigo. Muy bien. Muchas gracias, Eric. Un placer. Logarán, buenas noches. Buenas noches, hombre, a seguir pasándolo bien. Y nada, Diego, un placer que hayas vuelto a pasar por aquí. Esperamos tener actrices buenorras que puedas entrevistar la próxima vez. Así les podrás preguntar cositas de esas que te gustan. Lo que quieras. O podríamos también traer a David Hasselhoff, que también yo creo que es una persona que te encantaría entrevistar. Hostia, ni lo dudes. Hostia, es como uno de los ídolos de la infancia, tío. El Michael Knight. Pues bueno, pues cada uno tiene sus ídolos. Un placer, Diego, que tengas uno así. Y nada, buenas noches. Nos despedimos hasta el próximo GOTY, cápsula o programa o lo que venga. Adiós. Sometimes I fear the reaper. Sometimes I'm afraid to die. I think it's hard to leave my loved one. I think it's hard to say goodbye. Side by side, we walk into the light.